En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La verdadera revolución es recuperar lo que es normal. No sé si es este mundo competitivo, el hecho de que se potencien algunas ideas, de que todo se haya vuelto tan precario que es mejor no escuchar con tal de seguir aparentemente progresando, que se nos esté obligando a pensar que el amigo ya no es amigo. Es un conjunto de cosas o todas juntas. Yo qué sé, la cuestión es que la normalidad se está convirtiendo en una excepción y por lo tanto la revolución debe venir por ahí, debe venir por escuchar, por atravesar el corazón, por pensar que ser algo más o menos, que alguien se mide por valores. Se ha conseguido eso, que lo revolucionario sea hacer lo normal. Lo normal se ha vuelto utópico. Hoy más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo se ha unido para hablar de a quienes se llamaron locos y utópicos en el pasado y hoy, gracias a su lucha, han logrado construir el futuro que solo se construye yendo a contracorriente y haciendo las cosas en las que nadie cree. Ellos creyeron en la utopía. La utopía no fue para ellos y no lo es. No es una fantasía. La utopía es muchas cosas, pero la utopía también es ahora la vuelta a la normalidad. Antaño era soñar con el futuro, hoy es que el presente no se convierta en una pesadilla. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, yeah. Does this fight again? Hope, yeah. Círculo secreto, en unos instantes os vamos a contar que la tripulación del portaaviones más grande del mundo, el Nimitz, ha protagonizado incidentes ovnis dignos de destacar. Y hay un informe secreto del Pentágono que habla sobre este caso. Nosotros hablamos sobre ese informe ahora mismo. Y os damos una etiqueta que tenéis ya mismo a vuestra disposición. Almohadilla Rosa Vientos 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Y atención, tomad en nota. La Rosa de los Vientos hace pronto varias salidas. En unas semanas estaremos en Torre Pacheco, en Murcia, y os contaremos cosas en el futuro, pero lo más inmediato es que la semana que viene, el próximo sábado, La Rosa de los Vientos va a estar en León, una de las ciudades que mejor nos acoge. León, en el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo, entrada gratuita hasta completar aforo. Insistimos, te esperamos en León el próximo sábado, el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo, en León, La Rosa de los Vientos en directo de cara al público. Os daremos todos los datos en nuestro perfil, en Twitter y muchos otros sitios. La Rosa de los Vientos en León. Y en el programa de esta noche, en materia reservada, hoy Fernando Rueda nos va a invitar a poner nombre a héroes anónimos. Sí, Bruno, hoy todos más que atentos. Vamos a entrar en las alcantarillas más sucias de todo el mundo para relataros historias espeluznantes, como muchas veces son las nuestras. Pero no de malutos, sino de personas que lo dieron todo altruistamente para conseguir salvar a sus semejantes. No solo a sus amigos, sino a personas que ni conocían. Les vamos a presentar a héroes anónimos, algunos de ellos reconocidos el pasado lunes en un reducido acto público. También Eureka con Mado Martínez esta noche. Os vamos a contar las últimas informaciones, más de 10 informaciones sobre la vida en otros mundos. El Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar también del robo del cuerpo de Jesús de Nazaret y de magia en la antigüedad sin juicio de la historia con la profesora Ana María Vázquez Hoyos. Y por supuesto, señales del fin del mundo. Insistimos, en León el próximo sábado, La Rosa de los Vientos en directo de cara al público. Entrada gratuita hasta completar aforo. La Rosa de los Vientos en directo de cara al público, 1:30 de la madrugada en el Salón de los Reyes en León, en la Plaza San Marcelo. Y pistas, pistas para que podáis participar en el concurso de esta noche para intentar adivinar cuál es el personaje oculto de esta noche y algunos detalles más a tener presentes en la agenda. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, y buenísimas noches a todos los que nos visitarán el sábado que viene, ahí en León, que sé que también hay gente que está cercana de Valladolid y de otras zonas muy cercanitas, pues que ya están diciendo, pero bueno, hay que pedir invitación, hay que llamar. No, es muy fácil. Es un sitio bastante grande, creo que hay 200 personas o por ahí, y nos han dicho que no hay ningún problema, que pueden ir padres con hijos, familias, o sea que vamos a tratarlos como reyes. En el Salón de los Reyes los vamos a tratar como reyes allí, en el Ayuntamiento de León, en esa plaza de San Marcelo, o sea que os esperamos a la 1:30, ya lo sabéis. Y también hay otra convocatoria, esta es en Madrid, en concreto en la parte de atrás del Templo de Debod. Ahí a partir de las 6:30 de la tarde os convocamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la visita que siempre hacemos recordando a Juan Antonio Cebrián, cercano a esa fiesta de San Juan. Así que el 22 a las 6:30 la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián os convoca, y ya también en la página de la asociación damos todos los datos y ahí estará Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta y una servidora para comentaros detalles, curiosidades. Así que, queridos oyentes, estáis, vamos, todo regaladito, con información, con curiosidad, con cultura. Y ahora sí que vamos a dar las pistas. Esta noche hablamos de actrices que protagonizaron escenas muy impactantes en la historia del cine. Y las candidatas son Janet Leigh, protagonista de la escena de la ducha de Psicosis, Linda Blair con La niña del exorcista y Sissy Spacek con La adolescente de Carrie. ¿Cuál de ellas puede ser si antes de ser actriz casi se convierte en psicóloga? Con almohadilla rosavientos20 o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién de estas tres actrices está hoy en nuestro concurso. Ya lo sabéis, la próxima semana, el próximo sábado por la noche, estamos en León, de cara al público, La Rosa de los Vientos, Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo. 1:38, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. El Círculo Secreto. Es uno de los portaaviones más grandes del mundo. A bordo viajan nada menos que 6.000 hombres. Es el Nimitz. Y ahí se produjeron varios avistamientos en ovnis que aparecen en un informe secreto que se ha conocido ahora. Un informe que dice que los ovnis están dotados de una tecnología más que avanzada. Un informe que certifica que sí, que sí, que existen. Es un tema que vamos a hablar aquí en el Círculo Secreto con Josep Enquijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Josep, hay muchos detalles en este informe, pero lo primero, vamos a contar esa experiencia de varios pilotos y varias personas que iban a bordo de ese portaaviones tan enorme, tan monumental. 6.000 personas a bordo van en ese portaaviones y se protagonizó, los pilotos protagonizaron un hecho sorprendente. No solo los pilotos, también hay que añadir aquí los radaristas que conforman parte de la tripulación del Nimitz y de su buque escolta, el USA Princeton, así como otros elementos tecnológicos que han intervenido en estos avistamientos que se produjeron entre el día 10 y el día 16 de noviembre de 2004. Estamos hablando de un objeto de 14 metros de diámetro que fue bautizado con el nombre de Tic Tac, en alusión a unas pastillas mentoladas que se venden en los Estados Unidos, que tienen esta forma fusiforme y que han sido, gracias a esa forma, bautizados estos objetos no identificados pues como Tic Tac, y que algunos de estos pilotos lograron filmar a través de sus cámaras infrarrojas desde la carlinga de sus aviones y ofrecer por primera vez datos objetivos de cómo evolucionaban estos objetos que parecían salir del mar. Es más, describe el informe que había una masa sumergida mucho más importante de la que parecían emerger estos objetos no identificados, que por cierto, los norteamericanos, que como bien sabes, Bruno, fueron los artífices de bautizar a los UFOs como OVNIs, como objetos volantes no identificados, ahora han apostado un por una término, nueva... Giuseppe, un término que tenemos hay que decir que en su momento se utilizaba la expresión platillo volante, la expresión UFO, traducido OVNI, es un término que aparece por primera vez también en un informe militar. Así es, y que ahora, como te decía, ha sido cambiado por el de VAA, Vehículos Aéreos Anómalos, una denominación que tú recordarás muy bien, empleó la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, quien al parecer ya habría tenido información privilegiada de estos informes durante la campaña electoral. ¿Un informe secreto? ¿Cuál es la historia de ese informe secreto que cuenta este caso y otros casos? Porque ha sido gracias a la labor, a la permanencia, en la insistencia de varios investigadores y periodistas que se ha podido conocer esta información. Así es, todos nos sorprendimos al conocer de la mano de los periodistas del New York Times de la existencia de ese programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Así es como recibía el proyecto, el nombre del proyecto, que tenía una dotación presupuestaria de 22 millones de dólares. Pues bien, esos 22 millones de dólares sirvieron, entre otras cosas, para recopilar testimonios y filmaciones, entre las que estaban las de este buque insignia de la sexta flota norteamericana. Y por lo que sabemos, este informe fue recopilado por un canal de televisión de Las Vegas, tiene un equipo de investigación que recibe el nombre de E-Team y que es el equivalente al equipo de investigación, pues por ejemplo de La Sexta, por decir algo, de A3 Media, ¿verdad? Un informe de 7 páginas en el que venía información muy relevante de estos avistamientos que ya se conocían porque el director del programa, John Elizondo, había filtrado al Washington Post y al New York Times 3 filmaciones que se correspondían con 3 de esos avistamientos con el Nimitz como protagonista, en el que se veía una lentejuela, una pastillita, un tic-tac, como ellos dicen en el informe, haciendo evoluciones a gran velocidad. Y los propios pilotos en las grabaciones se sorprendían en el audio diciendo, wow, ¿cómo has podido atrapar eso si se está moviendo a una velocidad extraordinaria? Estamos hablando de aparatos que son capaces de captar a 200 millas una pelota de golf. Es decir, que estamos hablando de aparatos súper sofisticadísimos y que manualmente no podían atraparlos, sin embargo, con este dispositivo de rayos infrarrojos lograron atrapar y filmar estos misteriosos objetos. Sí. Bueno, se ha sabido que la Fuerza Aérea elevó un informe en 2009 con destino a el gran mando del Pentágono. Y las conclusiones, Bruno, a mí personalmente, que soy investigador OVNI, y a ti me imagino que te emocionará igual, me han dejado anonadado. Porque, entre otras cosas, dice que los OVNIs no pertenecen, o para ser exactos, dicen los vehículos aéreos anómalos, no pertenecen a los Estados Unidos ni a ninguna otra nación. ¿Y por qué dicen eso? Dice, porque poseen una sofisticada tecnología que les permite acelerar y efectuar maniobras imposibles para los más avanzados aviones y dispositivos, y son tan avanzados que nuestras defensas resultan ineficaces y pueden volverse invisibles tanto al radar como al ojo humano cuando ellos quieren. Y ese ellos quieren le pongo yo las comillas. Y finalmente dice que hay una todo esto acredita que hay una inteligencia detrás de sus vuelos en el espacio aéreo. Solamente les ha faltado decir que se trata de extraterrestres. ¿Se ha calculado en estos informes, con estas filmaciones, la velocidad a la que podría ir estos tic-tac? Sí, básicamente la pantalla de la infrarroja determina la altitud a la que estaba el avión estaba sobrevolando a 25.000 pies de altitud, que equivaldría aproximadamente pues a unos 8 o 9 mil metros de altura. El objeto estaba ligeramente por debajo, es decir, que estaría situado entre los 6 y los 7 mil pies. El avión se estaba desplazando a 250 nudos, que equivale aproximadamente a unos 400 kilómetros por hora, y ese objeto triplica esa velocidad. Y fijaos bien lo que os estoy diciendo, triplica esa velocidad. Es cazado literalmente por este dispositivo. Cuando es cazado ya hace el seguimiento el rayo láser que se encarga de hacer ese seguimiento y por lo tanto no puede superarlo porque estamos hablando de velocidades que rayan la velocidad de la luz, pero en un momento dado el objeto decide irse y se va. Y es imposible de que el dispositivo pueda alcanzarlo. Pero es que durante la filmación se están viendo giros que no son literalmente de 90 grados, pero sí son muy acusados, que si hay algo a bordo de esa estructura de 14 metros, es evidente que no puede ser biológico, porque quedaría aplastado por la gravedad. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a algo que o bien es teledirigido o no está tripulado, ¿no? Maniobras imposibles, dice este informe, que efectúan esos objetos, que se insiste, no son de Estados Unidos ni de ningún otro país del mundo. Así que invalidan la teoría de que los ovnis, los no identificados, son solo armas secretas, aviones más desarrollados, porque el informe insiste en esas maniobras y el informe, como todo informe top secret que se precia, tiene sus borrones y sus tachaduras en lo que ha aparecido, ¿no? Sí, y si me lo permites, hay una anomalía. Nosotros que estamos algo habituados, ¿no?, a manejar información oficial, aunque en nuestro caso tratamos más la información española, también hemos visto muchos de los informes que han sido desclasificados gracias a la Freedom of Information Act, esa acta de libertad de información que se promulgó a raíz del escándalo Watergate y que hace que cualquier ciudadano norteamericano pueda solicitar al gobierno información clasificada y obtenerla con esa salvedad de que los protagonistas queden tachados o queden tachadas aquellas cosas que afectan a la seguridad nacional. Y hay algo que llama la atención, y es que no hay ni membretes ni firmas. Es un informe limpio. ¿Pero por qué se ha validado? Diréis. Pues se ha validado porque quien lo ha proporcionado ha sido precisamente este sanador, que está directamente involucrado dentro del proyecto llamado secreto del Pentágono. Y para los amantes de la conspiración os diré más, este hombre, que después de dar a conocer esta información y de anunciar que existían más informes, más filmaciones e incluso objetos, no me refiero a estructuras, sino a quiero pensar, porque no lo determina, que se trata de artefactos, de pequeños trozos rescatados, o bien de avistamientos o de aterrizajes de objetos no identificados dentro del territorio de los Estados Unidos, pues ha caído enfermo y ahora mismo se está recuperando de un grave cáncer que amenaza su vida después de prometer a los periodistas que iba a liberar toda esta información. ¡Qué casualidad! Para los amantes de la conspiración, ¿verdad? Es mucha casualidad. Desde luego que sí. Y también este informe incluso señala el hecho de que es una amenaza para la seguridad nacional, no lo que pueden hacer estos objetos, sino dar a conocer y compartir esa información. Sí, esta es una de las declaraciones que llaman la atención, que fueron efectuadas por Chris Mellon, un ex oficial de inteligencia de la CIA y del FBI, al Washington Post, y que aseguraba que la falta de voluntad del Pentágono para dar información entre agencias, entre el propio FBI, entre la propia CIA y otras agencias gubernamentales, como puede ser, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional, a la hora de compartir información relativa a este tipo de avistamientos, puede generar una falla dentro de la seguridad de los Estados Unidos, y la comparaba específicamente con lo que sucedió, por ejemplo, durante los atentados que tú también conoces, Bruno, que son los del 11 de septiembre. Los atentados al World Trade Center se podían, vamos a decir, poder evitado o como mínimo minimizar sus efectos si se hubiera compartido la información, porque como bien sabemos las agencias de inteligencia ya tenían bajo sospecha alguno de los supuestos terroristas. ¿Se sabe, Yusef, en este informe que antes hacías tu alusión a que pues estos vehículos aéreos anómalos habrían salido del fondo del océano, del agua, y que había incluso una supuesta masa informe ahí localizada? ¿Se sabe si también han hecho algún seguimiento de intentar localizar qué estaría ahí bajo el agua, o si han intentado también dar algunas coordenadas para apoyar toda esta investigación, todas estas filmaciones? Es muy interesante lo que pregunta Silvia, pero desgraciadamente lo desconocemos. Lo único que tenemos es un testimonio que sí se ha atrevido a hablar, lo hizo durante un programa en abierto que se emitió para los Estados Unidos, de uno de los pilotos que se vio implicado en estos avistamientos, concretamente David Freiburg, se llama, si la memoria no me falla, y que estaba a bordo de un F-18, y que él mismo pudo presenciar esa masa que estaría sumergida a pocos metros por debajo del mar, porque él decía que podía haber contornos definidos de una forma más o menos circular, y de un objeto que estaría rondando los 90 metros de diámetro. Ese objeto, él decía, estaba en movimiento, como si se tratara de un submarino, pero en este caso no de las características de un submarino, porque estamos hablando de una sombra mucho mayor. Pero no especifica si se podía tratar de una estructura, tipo nodriza, ¿no?, que entraran y salieran estos pequeños artefactos de 14, bueno, pequeños, es una avioneta, 14 metros, es un cacharro importante, si pudieran servir para eso, o se trataba de alguna otra cosa. No profundizan en absoluto, ni siquiera si el Nimitz o el Princeton, que fueron dos de los buques afectados, que sí tenían a bordo capacidad tecnológica con sonar y otros dispositivos para poder hacer un seguimiento, si tuvieron trazas o no. De todo eso no se habla en absoluto en el informe, y es una de las incógnitas que quedan por resolver. Para que algunos digan que no hay información actual sobre OVNIs, cuando dicen eso, bueno, pues nosotros les exponemos este informe relacionado con avistamientos, relacionado con pilotos, un informe dirigido al Pentágono, un informe que se ha conocido hace muy poquitas semanas. Una semana en la que además se está celebrando, Josep, es un clásico en el fenómeno OVNI, las alertas OVNI. 40, 50 años llevamos mirando los cielos. Así es, y no nos cansaremos, porque más allá de la búsqueda de los, UFO hunters, ¿no?, o cazadores de ovnis, que los hay y se lo pasan muy bien, las alertas son un modo de confraternizar, de poner puntos en común y de reunirse personas que seguramente durante el año pues están más separadas o no haciendo un trabajo de campo tan exhaustivo. Yo siempre he sido muy escéptico con respecto a la utilidad práctica, ¿no?, de triangulación o de observaciones que se puedan producir en una noche como esta, pero sin duda invitar a la gente a mirar al cielo, a contemplar las estrellas, a ver que hay cosas por encima de nosotros, nos hace plantearnos muchas cosas, y desde luego una de ellas es que no estamos solos en el universo. Precisamente eso es lo que se han planteado en esta alerta OVNI, se está celebrando ahora mismo, porque nos vamos a la Hora del Río, ahí Onda Cero, la Hora del Río, y el programa Misterios en la Onda ha juntado a muchas personas, a cientos de personas, para vivir esta experiencia, esta auténtica experiencia de la radio en directo. Javier Lobato, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está yendo la noche? ¿Qué ha ocurrido? ¿Los cielos cómo se han presentado? Bueno, por aquí están los cielos despejados totalmente, una temperatura excelente, muchas personas viendo los cielos a la vez, obviamente, y bueno, pues aquí estamos con los compañeros de Onda Cero de la del Río. ¿Y se ha visto algo? No, todavía no se ha visto nada. No, ya sabéis que, aunque suene un poco controversia, no se suele ver ovnis y las alertas ovnis, que ser sincero y honesto con las personas, ¿no? Lora del Río, en Sevilla, ahí hemos estado con Onda Cero, Lora del Río, con Javier Lobato. Javier, muchas gracias por acompañarnos, y cualquier novedad, cualquier cosa que ocurra, nos la cuentas, ¿de acuerdo? De acuerdo, Bruno. Buenas noches. Mucha suerte. Giuseppe, este informe del que nos has estado hablando, yo estoy recordando una portada de una revista, la revista Stendek, en Barcelona en los años 70 del siglo XX. Una portada, la he mencionado, en cierto modo, al comienzo de este círculo secreto, una portada que decía, y impactó muchísimo, fue, en su momento tuvo una penetración enorme en la opinión pública. Sí, existen. Era y una fotografía, una imagen de un presunto OVNI. Bueno, pues este informe certifica eso rotundamente. Sí, yo sospecho además que vamos a seguir asistiendo a un goteo de informaciones gubernamentales. Noto cierto despecho en la persona de John Elizondo, que es el que fuera responsable. Él abiertamente no puede decir nada, está obligado a mantener el secreto por el cargo que desempeñó. Fíjate que cuando se estaba hablando tan poquito sobre el fenómeno de los no identificados, ha aparecido este informe que nos ha revolucionado a todos, un informe que además no es nada ambiguo. Insistimos, este informe habla sobre avistamientos relacionados con la tripulación del Nimitz, pero ha hablado de otros muchos casos, pero informes que certifican que los ovnis son reales y sobre todo se basa en casos de pilotos, casos de radaristas, casos que certifican y evidencian que esos objetos desconocidos hacen maniobras imposibles. Y eso, así es, y que si tenemos me permites, que insistir en eso. Así es, y si me permites, entra mucho, y tú lo recordarás también, en la línea de ese informe ya histórico que hicieron varias instituciones académicas francesas en lo que se dio a llamar informe Cometa, y que llegó a idénticas conclusiones. Es decir, que los ovnis existían, que eran reales, que suponían una amenaza para el espacio aéreo y que sus evoluciones en la atmósfera terrestre no concordaban con ningún modelo de ninguna nación de la Tierra y que por lo tanto, y esta es la conclusión, ellos sí decían extraterrestre, que es donde se han cortado los militares norteamericanos, decían que solamente cabía la posibilidad de que fueran naves de origen extraterrestre. Yo no soy todavía tan optimista, creo que hay una etiología muy variada dentro del fenómeno OVNI, pero desde luego es un paso de gigante en la, vamos a decir, presentación en sociedad de que los OVNIs no son ninguna tontería y hay que tenerlos en serio. Y la pena de lo de siempre, ¿no? Que a pesar de que los pilotos, por su experiencia, pues son unos testigos bastante privilegiados para saber discernir si es un vehículo conocido o no, lo que tienen ahí enfrente, y por lo que antes estabas comentando de la velocidad y todas las maniobras que hacían, cuando han intentado contar lo que habían visto, les han intentado desprestigiar. Mira, esto es muy interesante y hay un capítulo aparte dentro del informe donde se barajan las repercusiones psicológicas dentro de las tripulaciones, no solamente los pilotos, sino aquellos que intervinieron en el rastreo electrónico de estos ovnis tic-tac, ¿no? Y decían que prácticamente rayaban el ridículo, es decir, que fueron prácticamente desacreditados. Y es lamentable, ¿verdad? Porque, como bien dice Silvia, estamos frente a personas que están entrenadas ya no solo para distinguir cosas, sino para además situarse en elementos de tensión muy específicos. Estamos hablando de pilotos de combate que pueden entrar en cualquier momento en acción y enfrentarse. Estamos hablando de un no identificado, pero la mayoría de scrambles que se producen en los espacios aéreos de todas las naciones pueden ser desde aviones de contrabando a algunos que no han rellenado adecuadamente su plan de vuelo que se debe de entregar a aviación civil, y como no consta su transpondedor, su identificación, el radar no los detecta como algo amigo, y evidentemente entra en juego el dispositivo de defensa para interceptarlo. Si la identificación es buena, pues no pasa nada. Pero cuando el piloto llega ahí, se sitúa a pocos metros de esos objetos y distingue que eso no es de este mundo, ostras, debe ser muy fuerte. Y luego, claro, eres el marciano, eres el que ve platillos volantes y eres el ridiculizado, no solo por la prensa, sino también tus compañeros. Un informe, este informe del Pentágono, que cuenta varios avistamientos, algunos de ellos relacionados con el portaaviones Nimitz. Es un informe que reconoce la existencia de los ovnis, que no son terrestres, que hacen maniobras imposibles. Un informe sobre el que hemos hablado aquí esta noche con Josep Guijarro en el Círculo Secreto. Josep, muchas gracias. Muy buenas noches, hasta gracias luego. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Vamos a tener en esta hora del programa mal de ojo. ¿Qué significa esa expresión? ¿Cuál es su origen? Vamos a hablar de magia en la antigüedad. Magia en la historia. Y en unos instantes vamos a estar con Fernando Rueda en Material Reservada 12.0. Pero antes, nuevas pistas para conocer el personaje oculto de esta noche. Pues sí, porque además veo que la gente anda un poco despistadilla, así que vamos a dar alguna información, a ver si se les aclara. Bueno, recordamos que es una actriz protagonista de una escena impactante del cine, que además quedó grabada en nuestra retina y que casi se convierte en psicóloga. Pero ¿quién puede ser si fue nominada a los Oscar y ganó un Globo de Oro precisamente por esta interpretación que os vamos a recordar? Janet Leigh, protagonista de la escena La ducha de psicosis. Linda Blair en La niña del exorcista. O Sissy Spacek, la adolescente de Carrie. Y le cae ahí toda la sangre. Bueno, ¿quién puede ser? Pues ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos cuál de las tres es. Y ya sabéis, en La Rosa de los Vientos, el próximo sábado por la noche, está en León, de cara al público. Ahí estaremos con todos los que queráis. Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Salón de los Reyes, en León, en la Plaza San Marcelo, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda, aquí ya hemos saludado antes. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Again, exactamente. Bueno, ¿qué estabas haciendo el lunes? Pues mira, el lunes me invitaron a un acto al que había que ir, imprescindible, con invitación, un acto muy discreto de la Asociación Dignidad y Justicia, en el cual se entregaban la tercera edición de medallas que otorgaban. Es una asociación de víctimas del terrorismo, de todo tipo de terrorismo, y que, yo fui porque acudía a ese acto Miquel Lejarza, el Lobo, que entregó a uno de esos policías que ha luchado tanto contra el terrorismo, que ocupaba altos cargos como Enrique Barón, una condecoración, ¿no? Entonces allí, estuve con un montón de estas personas que son héroes anónimos, ¿no? El Lobo, cuando intervino ahí, intervino también el jefe del antiterrorista de Europa, Gilles de Kerchhoff, intervino Félix Sanz, el director CNI, pero el Lobo dijo que él iba a intentar, que es una de las cosas que va a dedicar toda su vida, a intentar que la historia haga justicia a las víctimas, lo cual creo que es algo muy importante. Él luego destacó el lado humano, que es muy importante tener, ¿no? Es el lado humano que él dice que tiene el director del CNI. Ahí estaban también, para resaltar ese lado humano, la secretaria general del CNI, Paz Esteban, y el director de inteligencia, Miguel Galante. Es decir, fíjate, el lunes con quienes coincidí y con quienes estuve, todos de alguna forma haciendo un homenaje a las víctimas. Ahí se entregaron diversas condecoraciones, y fue cuando yo me di cuenta que muchas veces lo que hacemos es contar temas absolutamente duros, es típico de materia reservada, pero pero que las historias tienen otra cara y que esa otra cara normalmente no se conoce, que es una cara de gente anónima. Tienen cara y nombre. Tienen cara y nombre, claro. Pero que no yo los veía ahí porque acudieron a, ya te digo que el acto fue, esta es lo que nosotros vamos a hacer es darle una publicidad a cosas que, bueno, que han pasado desapercibidas, que son españoles, que se la han jugado y que no son conocidos. Por eso yo creo que fue por lo que hablamos un poco, es que de hacer esta historia. No ha salido prácticamente en ningún sitio. No. Es decir, al final no sé si es que de repente estas cosas... ¿No interesan? Interesan. Hay un atentado yihadista y entonces sí se habla mucho. En los atentados de ETA se hablaba mucho. En ciertos momentos. Pero luego esos protagonistas ocultos que se comportan como héroes, y ahora en los casos lo vamos a ver, bueno, es que yo creo que se merecen. Por eso yo estaba encantado viéndoles ahí recoger esas medallas y poner cara de yo no he hecho nada y tal, ¿no? De hecho, creo que Javier va a poner una foto que yo conseguí, en el cual aparecen algunos de estos héroes a los cuales vamos a poder poner rostros, acompañados de Miquel Lejarza y acompañados de otra gente que no podemos contar. Hemos tenido que seleccionar algunas acciones, hemos incluido otras, un poco para meternos en este mundo, ¿no? Vamos a contar algunas historias fascinantes, pero les vamos a poner el nombre. Por ejemplo, el de Sergio Fariña. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Pues fíjate que yo, de los atentados, que ahora se cumple un año, del 3 de junio de 2017 en Londres, yo me he quedado como la mayor parte, yo creo, de nuestros amigos con el nombre de Ignacio Echeverría, que se lo merece absolutamente todo, que se enfrentó a los terroristas que iban dando puñaladas al que se encontraba y se enfrentó directamente con su monopatín a ellos, ¿no? Pero yo reconozco que no conocía la historia de este Sergio Fariña, ¿no? Que es un auxiliar de enfermería, que en su juventud fue jugador de baloncesto, y que este día él era el gerente del restaurante Arthur Hopper, que estaba junto al puente de Londres, ¿no? Él ese día se encontró con que algo raro pasaba cuando uno de los guardias de seguridad de la zona donde él tiene el restaurante entró allí y dijo: alguien ha gritado, ha pedido ayuda, socorro. Y entonces se asomaron los dos, el guardia de seguridad y Sergio, y se dieron cuenta que a unos menos de 200 metros, en un bar de tapas españolas, curiosamente, que había allí, había gente corriendo en espantada, como si estuviera ocurriendo algo que ellos no alcanzaban a ver. Pero tardaron un poco tiempo en darse cuenta, justo cuando esta gente desapareció, en que vieron a tres tipos. Vieron a tres tipos y a los cuales se les identificaba claramente que iban andando y que llevaban dinamita en la cintura y en las rodillas, y llevaban cuchillos en las manos, en las cuales iban atacando a la gente que se encontraban. Entonces ellos tuvieron que tomar una rápida decisión. Sergio, ¿qué hacía, ¿no? Estando a tan poca distancia, decía a los 10 empleados y a los 20 clientes que había que salieran, o les decía que mejor se escondieran. Entonces, él se dio cuenta de que al llevar esos explosivos, que no estaban seguros en ninguna parte, ¿no? Y entonces les dijo que fueran al sótano, de tal forma que la onda expansiva, cuando estallaran las bombas, intentaran salvarse. Y entonces él y el guarda de seguridad empezaron a bajar la verja del local para que no pudieran entrar los tres terroristas. Sergio no se dio cuenta en ese momento, cuando ya veía cómo venían hacia su local los tres hombres, de que la verja no bajaba del todo porque había una papelera, y entonces chocaba con la papelera, con lo cual la verja no le dio tiempo a bajar, sino que quedó parcialmente abierta. Bueno, yo imagino el susto que él sintió cuando llegaron los tres terroristas y uno intentó entrar por la parte de abajo. Entonces Sergio empezó a tirar de la verja hacia abajo para mientras el terrorista intentaba tirar de ella para arriba, él intentaba tirar para abajo. Paréntesis, uno de los clientes que había bebido bastante no hacía otra cosa que dar gritos, intentar dar conversación a Sergio. Digo, porque esto es muy típico de la película, que siempre hay un tonto que está fuera de tono. Y entonces, ahí hubo un momento en el que se miraron la cara del terrorista intentando subir para arriba a la verja y el que no lo hiciera. Y he encontrado unas palabras de Sergio que decía... Él no decía nada. Tenía la cara desencajada, la mirada vidriosa, inyectada. Vete a saber lo que se meten antes. Mientras forcejeábamos, me fijé en los cuchillos. Los llevabas atado con cinta adhesiva a la muñeca. Él en ese momento se dio cuenta de que, en ese forcejeo, de que iba a morir. Iba a morir porque él había visto lo que llevaba atado el supuesto suicida, y entonces, bueno, no le quedó tampoco muchas posibilidades. Sin embargo, ante su sorpresa, ese forcejeo, que a él le pareció eterno y que debió durar un par de minutos, llevó a que los tres cejaran en su empeño y a que se fueran camino adelante. Él tardó un rato en comprender que las únicas armas reales que llevaban eran los cuchillos y que la dinamita que llevaban era para asustar, para dar miedo, pero que no tenían ese tipo de cosas. Él cuenta cómo vio alejarse a los tres y cómo de repente apareció la policía y bueno, empezaron a dar, entonces sí, los tres empezaron a dar gritos y fueron abatidos por la policía, ¿no? Bueno, al final lo curioso del caso es que él lo que cuando ya salieron los clientes y tal, todavía tuvo el sentido del humor de decirle que por favor que se acordaran de poner en TripAdvisor, que sabéis que es esa obsesión, sí, de todos los restaurantes. Lo que les había parecido, ¿no? Que hablaran bien del restaurante en TripAdvisor. Fíjate, bueno, podéis mantener el buen humor en esas circunstancias, pero bueno. Pero él dice bueno. que nunca había recibido en los tiempos, en las semanas después, tantísimos elogios. Comentarios, y que incluso tuvo el local durante muchos meses lleno de gente que iba a darle las gracias. ¿Y el pesado se disculpa? Y al pesado parece ser que dice que fue al primero que echó en cuanto vio que los otros estaban, que los habían liquidado, le echó del restaurante, ¿no? Dice que previamente a eso, como estaba borracho, que se había ido dedicando a ir por todas las mesas a seguir bebiendo los madre restos mía. De lo que habían de lo que tenían para beber todos los demás, ¿no? Nos dice Isabel con Almadía Rosa Ventos en 20 que reivindica la palabra héroas por encima de heroína, porque héroas o heroínas son María del Carmen de la Vega y Margarita Domínguez, que también están en esta lista. Bueno, esa es una historia absolutamente apasionante, que yo conozco alguna de estas historias, y os prometo, apasionantes, que más adelante, aquí mi promesa, os las contaré, pero la que hoy os voy a contar es absolutamente tremenda. Esta historia ocurrió en 1992. La Guardia Civil de Inchaurrondo estaba persiguiendo a un comando de ETA, que estaban seguros que ese comando de ETA les podía llevar directamente a la cúpula de ETA. Entonces se enteraron que ese comando iba a acudir al cementerio de Guettari en Francia, y que había que controlarles, identificarles, para luego llevar a cabo la operación. ¿Cuál era el problema? El problema era que dos de los guardias civiles que iban a llevar a cabo la operación de información, de fotografiarles, de controlarles y tal, si acudían ahí a un cementerio y acudían solos, los iban a localizar, a morder, como se dice en lenguaje del espionaje, les iban a morder inmediatamente. Y entonces se les ocurrió que por qué no acudían como si fueran una familia que acudían a ver a sus muertos, ¿no? Pero claro, necesitaban la máxima credibilidad. Y entonces no se les ocurrió otra cosa que decirles, estos dos guardias civiles, a sus mujeres, una María del Carmen de la Vega y otra Margarita Domínguez Martínez, que por qué no les acompañaban para realizar esa misión. Y voy a decir algo, más aún, para que ya nadie sospechara de ellos absolutamente nada, no solamente se llevaron a sus mujeres, sino que se llevaron también a sus hijas. Con lo cual, aquel día, simularon una escena familiar que en realidad era absolutamente real, porque los niños iban con sus papás, porque las mujeres iban con sus maridos, y acudieron al comando para poder identificar, para poder fotografiar y saber que realmente acudía el comando Ascatu al que estaban siguiendo y algunos responsables de la banda terrorista ETA allí. Y fueron, con todos los nerviosismos, sabiendo que iban a estar rodeados de terroristas, que si los descubrían no iba a poder hacer absolutamente nada porque todos iban con su pipa y por lo tanto aquello podía acabar fatal. Y efectivamente hicieron un gran trabajo que acabó, junto con otras informaciones que consiguieron, con la desarticulación de la cúpula de ETA en la localidad francesa de Vidar y la detención de los tres máximos dirigentes. Aquí hay que decir que, como les pasa a la mayoría de los héroes, como le pasó a Sergio Fariña y como les pasó a María del Carmen y a Margarita, en este caso el reconocimiento público que se hizo fue que a las dos la Guardia Civil las mandó un ramo de flores. Reconocimiento que dice, bueno, pues he jugado la vida, lo he hecho desinteresadamente, no, yo ni siquiera trabajo para la Guardia Civil, pero tantos años después, 8 más 18, 26 años después, al final al menos, las han concedido las memorias de dignidad, las medallas de dignidad y justicia, que es algo que, bueno, pues ahí está el reconocimiento y el que podamos contar aquí su historia, que yo creo que también es un reconocimiento muy especial, ¿no? Desde luego que sí. Seguro que muchos oyentes han oído hablar en alguna ocasión, los hemos citado aquí, los has citado, mucha gente ha oído hablar de esos 8 espías asesinados en Irak, 8 espías españoles, pero el ataque fue en dos fases. En la primera fase hubo una serie de víctimas y algunos agentes se quedaron para ayudar. Y esos agentes se dieron su vida por otras personas. Efectivamente, es una historia que hemos contado aquí, que hemos aportado muchos datos y muchas cosas, pero como les dieron la medalla y pude ver a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, recibir las medallas de estos 8, porque primero mataron a José Antonio Bernal el 9 de septiembre del año 2003 y fue en el 29 de noviembre de 2003 cuando un grupo de agentes del CNI le tendieron una trampa. Pero aquí lo que lo recupero hoy por algo importante, por esto de ser héroes anónimos. Los 8 agentes del CNI iban en 2 camiones, 2 coches. En esos coches, 4 en cada uno, tuvieron una primera oleada de ataques. En esas oleadas de ataque mataron, desde otro coche, mataron a 2 y hirieron a otros 2. Los coches quedaron allí, en mitad del fango, pero yo creo que el héroe anónimo lo es porque llega un momento en que antepone otras cosas por encima de su vida, ¿no? Y esto es lo que hicieron. Esas 4 personas que se quedaron ahí, que podían haber intentado escapar, haber huido de la trampa en la que estaban metidos, Sin embargo, los cuatro se quedaron para proteger a esos que estaban heridos, porque no podían dejarles, porque no podían. Podían haber escapado, podían haber, haber huido, pero prefirieron quedarse con sus compañeros. La conclusión fue que los que mataron a los siete, a Carlos Baroa, José Antonio Bernal, José Lucas, Alberto Martínez, José Merino, José Carlos Rodríguez, Alfonso Vega y Luis Ignacio Zanón. Se han cumplido 40 años del primer asesinato de ETA. Hemos contado la desintegración, la desaparición de esta banda terrorista. El primer asesinato fue en 1968. La primera víctima fue José Antonio Pardines. Bueno, pues las dos personas, los dos etarras que lo asesinaron, se enfrentaron a un camionero el 7 de junio de ese año 68, Fermín Garcés, que homenajeamos sí. esta noche. Hemos recuperado tres de las historias del otro día, pero nos gustaría añadir algunas otras que tienen elementos especiales. Y esta es una historia que, bueno, que se ha conocido hace poco tiempo y que es absolutamente fascinante, al menos a mí me la parece, de lo que es un héroe anónimo, ¿no? Como tú has dicho, el 7 de junio de 1968, un guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, bueno, pues estaba en un control, sospechó. Él estaba en la carretera nacional 1, a su paso por la localidad de Villabona y Guipúzcoa, y vio un coche extraño. Entonces paró ese coche, un Seat 850 coupé, en el que viajaban dos terroristas que debían, por lo que fuera, él sospechó de ellos, ¿no? Entonces Xavi Echevarrieta, Iñaki Sarasqueta se liaron a tiros con el guardia Pardines y lo mataron, ¿no? Echevarrieta murió unas horas después, entró en un enfrentamiento posterior, y Iñaki Sarasqueta fue detenido posteriormente y puesto en libertad en 1977, cuando se produjo la amnistía. Esta historia le falta un elemento trascendental, y ese elemento trascendental es un camionero. Fermín Garcés. Que parece una película esto, ¿eh? Sí. Fermín Garcés era un camionero que pasó por allí y que vio cómo los etarras estaban disparando a Guardia Civil. Es verdad que en aquel momento ETA no había un conocimiento todavía mucho de qué era. Pero este tío se paró del camión y se lanzó a por los dos, porque estaban matando a un guardia civil. Más aún, es que cogió a uno de ellos, lo agarró y para detenerle. Claro, que como eran dos, el otro le amenazó con la pistola y le obligó a soltarle. Pero él, cuando llegó a la Guardia Civil, identificó perfectamente a los dos terroristas, lo que facilitó su detención. Ese quieto asesinos, quietos, que les dijo, sin ir armados, cuando los dos estaban armados, pues ¿qué queréis que os diga? Es que me parece absolutamente de un comportamiento alucinante. Que esto concluye con algo, bueno, que da el final redondo a la historia, ¿no? Y es que el director de la Guardia Civil le vio unas semanas después y le quería dar una condecoración, incluso un premio en metálico, y él le dijo, mire usted, yo lo único que quiero es entrar en la Guardia Civil. Y a sus 38 años entró en la Guardia Civil. Qué ya bueno. Está jubilado y ya está. Es una historia, no me digáis, es una historia no, es fantástica. Súper bonita, ¿no? El 11M hubo muchos héroes. Toda la ciudad de Madrid se convirtió. Cada uno puso su grano de arena para ayudar en lo que pudiera. Y una de esas personas elegimos un técnico de emergencias del SAMUR, Juan José Carricova. Trabajó durante 33 horas seguidas para ayudar a gente como él, que era víctima de ese atentado tan terrible, casi 200 víctimas, casi 2.000 heridos. Es que tú lo has contado. Hemos querido meter el 11M porque era muy importante y porque habla de otro tipo de héroes. Héroes anónimos, héroes que son héroes en un sentido distinto al que acabamos de contar de Fermín Garcés u otros, ¿no? Juan José Carricova es un héroe en sí mismo y es un héroe por las cosas que hemos sabido que nos ha contado, ¿no? Él era un técnico de emergencias en el Samur, que estaba haciendo su trabajo y que ese día le dieron orden de dirigirse a Atocha, pero tropezó con Téllez. Téllez era uno de los focos donde se habían producido un descarrilamiento, una de las bombas, ¿no? No se sabía en aquel momento que ahí había heridos, y de hecho ellos tampoco pudieron informar porque no había comunicaciones para contar ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual fueron los primeros en llegar, fueron los primeros en descubrir aquel vagón deformado con el techo levantado, el muro derruido, ¿no? Los primeros en encontrarse con aquello, que no sabían cuántas víctimas y lo que había. Y bueno, al final allí hubo 63 muertos y 165 heridos. Pero lo que hoy quiero recalcar es otro tipo de héroes. Ellos estaban ahí, los médicos empezaron a atender, y él habla que de repente se encontró, antes de que llegaran más compañeros, con 79 voluntarios, 79 personas que lo dejaron todos para ayudar con las víctimas, sin que nadie se lo pidiera, sino que se pusieron ahí. Y hay una anécdota que cuenta, y es que llegó un momento que obviamente ellos llevaban mantas en las ambulancias, pero bueno, llevaban pocas mantas, ¿no? Y había tantos heridos, tantas cosas, que no sabían qué hacer, ¿no? Y entonces uno de los compañeros se dirigió a la gente que estaba en las ventanas, que estaba el eso, y les pidió mantas, por favor, que si tenían mantas, ¿no? Y él habla de que acto seguido empezaron a llover mantas. La gente entró en sus casas y empezó a tirar las mantas de sus camas, simplemente porque era la forma en la que muchas veces podía ayudar, ¿no? Y lo mismo pasó cuando de repente él dice que como no tenían miedo, se empezaron a hacer torniquetes, porque dicen que los torniquetes solo haces cuando no tienes medios para otras cosas, ¿no? Hacer el torniquete para que luego ya otro lo resuelva. Bueno, en ese momento no es que llovieran mantas, en ese momento empezaron a caer pantalones, empezaron a caer cinturones, la gente empezó a dar todo lo que tenía de alguna forma para solucionarlo, ¿no? Él solamente, con esto acabó, cuenta un algo que él dice que fue la única cosa que él no fue capaz de reaccionar. Él dice textualmente: recuerdo a un chico, no llegaría a los 18 años. Estaba junto a su hermano y me pedía que por favor le atendiera a su hermano. No fui capaz de decirle lo que pasaba. No fui capaz de decirle que su hermano había muerto. Y seguía adelante. Qué horror. 11M, héroes anónimos, como también los hubo el 11S en los Estados Unidos, en Nueva York, el día de las Torres Gemelas. Muchas personas hicieron mucho por los demás. Nos centramos en dos casos, el de Wells Crowder y el de Willy Rodríguez. Sí, es un poco, hemos hablado de los españoles, pero por ofrecer un poquito también, claro, de las cosas de todas partes, ¿no? He cogido un caso de la Torre Sur y otro caso de la Torre Norte, ¿no? De World Trade Center, ¿no? El caso de la Torre Sur es de un joven, se llamaba Wells Crowder, que era empleado de banco, una persona normal, ¿no? Bueno, él vio aquel desastre cuando se estrelló el vuelo 175 de la United Airlines, y no se ocurrió otra cosa que empezar a subir y a subir hasta la planta 78 para rescatar a los que estaban en la planta donde había caído el avión. Una de las supervivientes, Judy Wayne, dice: cuando no quedaba esperanza, un hombre apareció de la nada con un extintor, tapándose la boca y la nariz con un pañuelo rojo, y nos dijo: cualquiera que pueda levantarse y caminar, que me siga. He encontrado la escalera. Rescató a este grupo, 18 personas, que les sacó, y cuando volvió de bajar los 78 pisos, nuevamente volvió a subir para sacar más gente del edificio. Unos minutos después de que empezara ese segundo rescate, la Torre Sur se derrumbó y Crowder perdió la vida. Pero esas 18 personas a las que rescató nunca se han olvidado de él. Willy Rodríguez estaba en la otra torre, en la torre norte, y había estudiado magia. Es curioso, porque eso le sirvió, porque él descubrió cuando empezó el ataque que él tenía una de las 5 únicas llaves maestras que abrían todas las puertas del edificio, y se puso a colaborar inmediatamente con los bomberos. Tras rescatar a uno de sus compañeros gravemente herido, que lo sacó en hombro, acompañó a los bomberos para salvar más gente, probablemente a cientos de personas, ¿no? Él pudo sobrevivir y aguantar lo que nadie había hecho porque en las clases de magia le habían enseñado a controlar la respiración y supo aguantar casi sin aire entre las nubes de polvo y escombros. Pero al final, de tanto aguantar, por suerte, 3 horas después de estar absolutamente bloqueado, le tuvieron que salvar a él. Por menos mal. Y nuevamente siguió colaborando con las tareas de rescate. Por cierto, el caso de Willy Rodríguez, esto que nos has comentado es absolutamente importante, pero también parte de su testimonio, un día volvemos sobre él, porque en su testimonio, en el testimonio de este hombre, se produce también el hecho de que él escuchó, vio, sintió algo parecido a explosiones en las torres que no correspondían con los aviones. Las teorías de que hubo algo más que los aviones para que se cayeran las torres se sustentan, entre otros, en su testimonio. Salvó vidas, pero a ver si también ayuda a que su testimonio se escuche entero también. Claro. Bueno, esa es la teoría. Claro. Los datos que aportan a que ya los hemos tratado y que yo creo que deberíamos tratarlos. Y que tú tienes un libro sí. Que hay que aprovechar conozco su caso. Sí. Por cierto, llama mucho la atención que muchas de estas personas hemos recordado sus nombres, los hemos dicho, no tienen medallas, no han sido reconocidos, y sin embargo, hace un par de semanas la semana pasada hablábamos contigo de Bill el Niño, que sí tiene medalla. Sí. Un torturador. Claro. Una cosa tremenda. Claro, seguramente se la quitarán algún día, ¿no? Pero después de 40 años, hoy, ha costado. Claro, porque al final lo que está claro es que cuando a él le dan la medalla, se la dan en el 77, que estamos en el inicio de la democracia, pero las estructuras del Estado son las de la dictadura, y por eso se la dan, es decir, eso evidentemente que por eso se la dan, pero que se la quitan ya, ¿no? No, medalla, y además también le incrementan el sueldo. Es que es una medalla pensionada, claro. Es un 15% de incremento del sueldo, tiene chofer, claro. Tiene cochofer, es una cosa, bueno, tremenda. No tiene chofer, eso no, yo creo que no tiene. Sí, tiene chofer. Sí, pero tendrá... Será particular, lo que sea, pero bueno. Pagado con los impuestos y con lo que ha puesto la gente. Claro. No, lo que está claro es que llega un momento en que hay determinadas personas que no pueden ostentar determinadas condecoraciones. Desde luego que sí. Por cierto, Fernando, vamos con la casa nuestra, pero es que esta noche nos vas a hablar de un agente secreto que está en el gabinete de la ministra de Defensa. Espías en todas partes. Pues lo vamos a contar aquí, en la Casa Nostra. La Casa Nostra. Espías en todas partes, un agente secreto en el gabinete de la ministra de Defensa. ¿Qué hace un espía cuando deja de serlo? Esa es la eterna pregunta que nunca ha recibido una contestación adecuada. Si exceptuamos la que dice acertadamente que hacen lo que les da la gana y pueden. La profesión de agente secreto conlleva una especialización muy clara que tiene su prolongación, por otros medios, en la sociedad civil. Ellos saben aplicar los mecanismos de inteligencia y seguridad a los problemas cotidianos y muchas empresas valoran su experiencia. Otra pregunta previa, que también carece de una respuesta clara. Los espías al abandonar el servicio secreto cortan el cordón umbilical con la casa que ha estado pagando sus servicios durante decenas de años. Nadie duda de la lealtad a las personas que les contratan en la vida civil, pero sería difícil de creer que no ayudaran al servicio cuando le demandara colaboración. Entre otras cosas, porque si se establece una autovía de doble dirección, el CNI puede colaborar con la nueva empresa de sus agentes y lo lógico es que, llegado el caso, haya una correspondencia. Todo esto viene al caso porque la semana pasada nos hemos enterado de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fichado como jefa de su gabinete a una mujer llamada Esperanza Casteleiro, ahora ya exagente del CNI. Con larga experiencia en el espionaje, llegó a ser secretaria general con el director Alberto Sainz y después se fue a Cuba. Allí, su afán por influir en la apertura del régimen obtuvo como respuesta una maniobra del gobierno de Raúl Castro, que detuvo a todos los aperturistas que había en su gobierno. La opinión generalizada sobre ella es muy positiva y tiene la suficiente experiencia para realizar su complicado trabajo en la sombra de defensa. Su labor como agente secreto no parece que tenga mucho que ver con su puesto actual, al margen de poder hacer de enlace perfecto entre Robles y el director del CNI. En el último año, sin embargo, hemos asistido a dos nombramientos que tienen que ver, y mucho, con lo que planteábamos al principio. Dos de los mejores agentes que ha tenido el servicio secreto en los últimos decenios han sido fichados por empresas españoles muy potentes. Primero fue Miguel Sánchez, el que abandonó el servicio para ocupar la Dirección General de Seguridad de Telefónica, un puesto clave en la compañía tecnológica. Histórico de la casa, con una dilatada experiencia nacional e internacional, está realizando un gran trabajo. Hace unos meses le siguió Elena Sánchez en un puesto similar en el Banco Santander, otra de las instituciones más poderosas del país. También fue secretaria general con Alberto Sáiz, aunque fue sustituida con pena por Félix Sanz para colocar en su lugar a otra mujer más cercana al PP. Estaba en un puesto clave en la dirección de inteligencia, ahora mismo, a la que había llegado tras una estancia en Estados Unidos. Lo dicho, grandes agentes en puestos clave, empresas españolas poderosas que a la hora de encargar su seguridad prefieren a expertos espías. ¿Por qué será? Hoy hemos hablado de héroes anónimos y les hemos puesto nombre. Historias que se tienen que contar, que tienen que estar ahí por delante de todo, porque gracias a ellos muchos están vivos. Sí, sobre todo porque a veces hay que sacar a la luz pública a esas personas que siempre están en la sombra y que además merecen un reconocimiento que no, mayoritariamente, que no les ha dado el Estado y que no les ha dado los gobiernos. Y por eso hay que pedirle que lo hagan. Y los oyentes están diciéndolo en Twitter, agradecen muchísimo que hayas hecho este homenaje. Ajá. Fernando Rada, muchas gracias. Gracias, nos vemos en León. Te vienes con nosotros. Hombre. Va a perder él. Bueno, nos vamos a poner las botas, espero. Será el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada en el Salón de los Reyes, en la Plaza San Marcelo. Ahora abrimos la puerta, también estará con nosotros en León Ana María Vázquez Hoy, se juicio a la historia, magia en la antigüedad. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Me ha mirado un tuerto. ¿Quién no ha escuchado esta expresión alguna vez? Bueno, pues hoy vamos a conocer su historia, su pasado, su porqué. Y lo vamos a hacer aquí, en Juicio a la Historia, con Ana María Vázquez Oiza. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues no nos ha mirado un tuerto, estáis todos guapis. ¿Será el tuerto inocente o no? Pues fíjate que es muy curioso. ¿Sabéis de dónde viene esa expresión? ¿De dónde? Pues mira, por ejemplo, en Roma, podemos empezar por lo que queráis. Porque todo viene de Roma, ¿eh? Más o menos, porque también lo tengo en Egipto, o sea, que es una cosa. El problema es que, por ejemplo, los abogados romanos, cuando iban a un juicio, alguna vez uno de ellos, se cuenta, que se pintaban un ojo de negro y con esto distraían al abogado de la parte contraria y le ganaban. ¿Y de ahí viene la expresión? No. Dame a mirar todo. Ah, no. No. Pero eso lo hacían. Claro, lo que importa es que lo hacían. El problema de lo que es el tuerto, además es que me ha venido a la idea por aquello, porque claro, dices, ponerte un ojo diferente es desviar la mirada. Es decir, por ejemplo, tú sabes que a lo mejor un día que llevamos pintadas y se nos corre el rímel y no hace más que mirarte hasta que se atreven a decirte, oye, límpiate un poquito el ojo que se te pasa, ¿no? Bueno, pero en fin, el poder de la mirada es algo totalmente mágico. Y con ella se puede hacer el bien o se puede hacer el mal. La mirada del invidus es, en Roma, la mirada del envidioso, que es la mirada que produce incluso la muerte, que es la que produce el daño. Y esa mirada maléfica está producida la producen personas que tienen algún defecto físico porque están resentidos porque lo tienen. Ese defecto físico pueden tenerlo un cojo, un chepudo o un tuerto. Son, digamos, los tres defectos físicos más evidentes, sin conocer a la persona, que aparece en lo que son las costumbres relacionadas con mal de ojo en el mundo antiguo. Una persona con deformidades físicas, cojo y encima con chepa, es un personaje que se identifica con la persona que produce el mal de ojo, con un mago, por ejemplo. Si recordáis cualquier bruja del mundo antiguo, casi todas suelen tener chepa. Y también se dice que el pasar un billete de lotería por la chepa o por la espalda de una persona te puede dar suerte. Es decir, que esa potencia mágica que produce el individuo con un defecto físico tanto puede ser negativa si está en contra de ti como negativa si es, positiva si está a tu favor. Esto nos quiere decir, nos traslada la seguridad de que la magia ha sido muy importante a lo largo de la historia. Esto es el mal de ojo, pero la magia ha sido fundamental, no hace 2000, hace 3000, siempre. Caballero, ¿y ahora? Y ahora, evidentemente. Ahora mismo. Aunque no nos demos cuenta. Ahora mismo, es decir, en estos momentos está tan viva, que sobrevive la frase, parece que me ha mirado un tuerto. Sí. Bueno, yo no paso por debajo de una escalera ni harta vino. O sea, ¿eres supersticiosa, Ana? No soy supersticiosa, tengo cuidado. Entonces, llámalo como quieras. Entonces, cuando me dan mucho miedo los gatos, o sea, a mí los gatos, hasta este verano que estuve con una amiga que tenía 7 y dije, o me acostumbro o me muero. Pero como conozco tantas cosas de magia, siempre voy precavida y además siempre llevo los dedos cruzados, porque sabéis que es el cruzar los dedos es hacer la higa, que son los dos sexos, que son la vagina y el falo, y es protector, es también apotropaico significa que te proteges de lo que te llega y al mismo tiempo lo atacas. Es decir, es un escudo, pero al mismo tiempo es un escudo pontiagudo que va al ojo del invidus y corta la magia. Entonces yo me lo paso muy bien porque, repito, yo creo en las señales de los dioses. Cuando sale un cuervo, digo, ¿qué sale? ¿Por la derecha? Pues es favorable. ¿Por la izquierda? Pues también es favorable porque son o los etruscos o los romanos. ¿Y ¿no? te proteges con algún amuleto? ¿Sueles llevar algo? Yo llevo de todos los colgajos que llevo. Llevo colgado, llevo una moneda romana. A veces llevo también a una medusa de Versace colgada. Las joyas que llevamos, Silvia, todos los anillos que llevamos son amuletos y todas las joyas son apotropaicas, es decir, que desvían la mirada del maligno a la joya y tú te puedes escapar. Jolín, eso es lo que se aprende contigo, porque además el tema de la magia, el fundamento, el origen de la magia es uno de tus temas, por no decir que tu gran tema. Mi gran tema, porque es que me aburrí de la religión y dije, además tenía... Es lo mismo en el fondo, la religión es una forma de magia. Sí y no, es decir, la religión tiende a rogar a Dios... Y la magia lo que hace es dominar por medio de una serie de conjuros, la palabra mágica sobre todo, que a dominar a ese al demonio, digamos, porque conoces el nombre de esa entidad, ¿no? Es decir, la religión es diferente de lo que es la superstición, que decía Cicerón en De Natura Deorum, que es la preocupación muy acusada por la estabilidad de la familia. O sea que la religión sería normal y la superstición es un temor acusado y procurar subsanar esas fuerzas malignas de la naturaleza que en Roma ya existían desde la época de las 12 tablas. O sea, ya se castigaba al que por medio de palabras mágicas transportaba las mieses de una era a otra, ¿no? Además, con palabras mágicas. Y no sé si sabéis, que es una cosa muy bonita, se lo dedico a todas las Cármenes, que pronto será su santo. Carmen significa palabra mágica en latín. ¿Ah, sí? Uh-huh. Con lo cual, la Virgen del Carmen es la Virgen de la Palabra Mágica. Fíjate. Qué bonito. Pero yo quería hablaros de lo que es el mal de ojo. El mal de ojo, en latín, es fascinus, es fascinar, y fascinus es el nombre del miembro viril, del falo. ¿Y qué relación tienen? No tiene ninguna, se llama así. O sea, que se llama Pepe y es Pepe. Si tú a uno le llamas fascinus, se queda ojiplático. No, no sabe ni lo que está diciendo. Los hombres tienen fascinum, que son fascinantes, de la raíz fax y nefas, es decir, que da buena suerte. Nefasto viene de no fasto, que es que no tienes, que no es fasto. Y las mujeres tenemos cognum. Cognum. Porque, claro, entonces el cognum, que no lo digo porque me dicen que es extraordinaria, que le vamos a hacer, pues resulta que es negativo, de ahí viene vaya el machismo maravilloso, o sea, así que chicas al cognum. El fascun, ¿no? El fascinum. El fascinum, es fascinante, que es fascinante, claro. Y el cognum es negativo. Los chicos son fascinantes y las mujeres el cognum. La mirada del invidus procede, lo más antiguo que conozco es en Egipto, pero que además os encontráis con el ojo del invidus por todo el mundo mundial. Si vais a Turquía, si vais a Grecia, tenéis las pequeñas cuentas de color con una manchita en el centro que es como la pupila. Ajá. Ay, no. ¿Qué estaría yo? pensando? ¿Qué noche? La religión, la magia, el sexo. En el fondo es lo mismo. La pupila, venga, retomamos. Pues claro, cuando llevas un ojo mágico, que se llama en turco, se llama nazar, eso procede también del mundo antiguo. Uh-huh. Se pone el ojo mágico en los sarcófagos egipcios para romper la mirada del invidus que quiere hacerte que no seas inmortal, y directamente se puede cortar llevando un objeto mágico que es el ojo. Es decir, como lo de un clavo saca otro clavo, pues un ojo protege contra esa mirada maliciosa del invidus. Que es como de envidioso. Claro, es la mirada del envidioso. Pero, ¿con qué nos podemos proteger de la mirada del invidus? No solamente con el fascinante fascinum de los señores, sino con el maravilloso cognum de las señoras. Muy bien. Y una señora abierta de piernas tiene el mismo efecto desde la antigüedad. Es decir, ya se conserva en la India. Yo me traje una figura pequeñita de una señora abierta de piernas, mostrando la vulva. También Ishtar, la diosa de la fecundidad y de la inmortalidad y del amor, protege, precisamente enseñando la vulva. ¿Por qué? Porque en el momento, acordaros de la película de Buñuel, sí. Cuando Lola Gaos levantándose la enagua. La enagua, mostrando el sexo, que es Baubo, que es la mujer que en Eleusis hace reírse a Demeter cuando va buscando a su hija que la han raptado y está llorando. Y como la diosa está llorando, se niega a que haya vegetación, a que crezcan los animales, a que la mujer se quede embarazada, a que haya gorderitos y fertilidad y tal. Y entonces, mostrando el sexo, la diosa le entró tanta risa de aquella chorrada, de Baubo, precisamente, que se llama la vulva mágica, hay un libro precioso de Georges de Beret, y entonces, en ese momento, al reírse la diosa, se rompe el maleficio del llanto que provocaba la infertilidad y vuelve a nacer la primavera. Es una leyenda preciosa que viene precisamente de la fertilidad de la mujer. Así que reivindiquemos nuestra fertilidad mágica, supuesto, y el cognum. Por supuesto que sí. Lo que se aprende contigo, Ana María, nos hemos enterado porque nos podemos reír con algunas cosas, pero es que es el fundamento de nuestra cultura. Y además, sin todo eso no hubiéramos llegado hasta aquí. Hombre, aparte de que daros cuenta que tenemos la higa, la venden en Galicia, la tenemos en Santiago, la higa de azabache, y es directamente la boca del dios egipcio Bes, que está enseñando la lengua, y además tiene la boca y la lengua. Y es lo mismo que vemos en la figura de Medusa. La figura de Medusa, que yo la he trabajado muchísimo también, pues es un gran talismán, que es un compendio de 9 protectores contra el mal de ojo, que son las serpientes, el nudo, la boca fálica, vulvofálica, y sobre todo lo que es la deformidad. Es decir, que todo eso nos lleva a entenderlo como el tuerto tiene memoria maléfica, el que tiene chepa tiene fuerza maléfica, no memoria, sino fuerza maléfica, porque está resentido. Y ese resentimiento contra los que tienen los ojos bonitos, pues como Silvia o la tenéis, o Bruno, mejorando lo presente. Tú también. Muchas gracias. Pues entonces aquí nosotros formamos un triángulo mágico de ojos bonitos directamente, porque estamos gracias protegidos. A Dios, efectivamente, nos protegemos con la mirada del amor, del cariño. Y nos protegemos contra el mal de ojo de los envidiosos haciendo la higa, o obviamente no lo vamos a hacer porque como no yo tengo pantalones, ni en el agua ni la saya ni nada. La Rosa de los Vientos ha hecho magia y ha aparecido algo fantástico para nuestro programa, como es Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muchas gracias. Muchas gracias, carpe diem, y ojo, cuidadín con el que tenga los ojos de 2 colores, que también es mago. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hold on to me, don't let me go. Las 12:58 minutos, hora de resolver la incógnita de la noche. Personaje oculto, personaje que era, Silvia. Pues personaje, que tenemos a 3 actrices estupendas, pues con esas imágenes impactantes. ¿Quién no recuerda a Linda Blair con su giro de cabeza y sus andares de araña? O a Sissy Spacek cerrando todas las puertas del gimnasio para vengarse de sus compañeros por echarla un cubo de sangre encima tras ser nombrada reina del baile. Sin embargo, nuestra protagonista de hoy es la que inmortalizó la escena de la ducha de psicosis. Bueno, esta escena ha sido el leitmotiv de un documental estrenado este viernes titulado La escena que cambió el cine, de Alexander Todd Phillips. Y como curiosidad, resulta que para grabar la escena se probó el efecto de los cuchillos clavándose en decenas de melones y también clavándose en un trozo de solomillo, mientras que la sangre que aparece en la ducha era sirope de chocolate, o sea que si no la podíamos comer. Bueno, el objetivo era que los espectadores gritasen al ver la escena de la ducha, y yo creo que lo consiguieron. Y Hitchcock, dicen que revolucionó con esta escena el cine, con esta secuencia, y cuentan que desde ese mismo instante la audiencia dejó de sentirse segura viendo una película. Lo vivimos en ese momento, fue terror absoluto. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Pues en Twitter, que ha habido mucha participación, ha ganado de Yoda. Así que nada, nos pondremos en contacto contigo. No sé si lo pronuncio bien, porque tienes un avatar ahí un poquito complicado. Pero ahora te mandamos un mensajito y nos envías la información de tu domicilio. Las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí continuamos en La Rosa de los Vientos. Decía al comienzo del programa que la normalidad se ha convertido en una excepción. Por desgracia es una excepción el hecho de que un barco como el Aquarius llegue y va a llegar dentro de 3 horas al puerto de Valencia. A bordo van más de 600 personas, 150 niños sin sus padres, casi 150 niños sin sus padres. Y alguien aún osa en pensar que no se tenía que ayudar a la gente que está en el Aquarius, que hayan convertido en ideología ayudar o no ayudar a esa gente. Son valores humanos, no ideología. Hay que ayudar a los niños. 150 niños sin sus padres van en el Aquarius. A mí me parece increíble, increíble que alguien dude de la necesidad de ayudar a la gente que está en el Aquarius. Por desgracia se ha convertido en una excepción. Por supuesto que es la puta del iceberg el Aquarius, en lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Pero por supuesto que había que ayudarle. 150 niños y sus padres. ¿Merece la pena? Pues nadie lo tiene ni que dudar. La respuesta es indiscutiblemente que sí. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En unos instantes, en Eureka con Mado Martínez, vamos a hablar sobre las últimas noticias, son más de 10 relacionadas con la investigación sobre el mundo de los extraterrestres que se están haciendo en estos momentos. También vamos a tener en esta hora de programa Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano Callejón. Y os vamos a hablar del robo del cuerpo de Jesús de Nazaret. Todo esto en esta hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almodía Rosa Vientos 20, nuestra etiqueta, Hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Por supuesto, y como cada semana, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, ya hay muchísimas teorías, ya casi nadie pone en duda de que no estamos solos, pero hay muchas informaciones, hay muchas investigaciones, muchas conclusiones a las que han llegado los científicos. Primera verdad es que todavía no nos hemos puesto en contacto con ellos, falta descubrirlos y después que haya una conexión. Pero faltan muchas cosas, sin embargo, lo que cada vez en duda menos gente es de que no estamos solos en esa inmensidad del espacio, en esa inmensidad del universo. Es prácticamente imposible que estemos solos en el universo y lo cierto es que la gran parte de astrónomos, astrobiólogos, físicos de todo el mundo, de las instituciones más prestigiosas, pues así lo confirman, de que realmente tiene que haber algo ahí fuera, que está ahí fuera y todavía no lo hemos visto. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con lo que ellos llaman la paradoja de Fermi. Fermi se llama, bueno, así se llamaba un premio Nobel de Física, se enuncia así en su honor porque era la paradoja que él enunció en su momento, y se basa en que si en nuestro planeta ha surgido vida inteligente y hay miles de millones de estrellas en la galaxia como nuestro Sol, también ha podido ocurrir lo mismo en otro lugar, debería haber ocurrido lo mismo en otro lugar. Sería más que probable, con esa cantidad astronómica, nunca mejor dicho, de tantas estrellas. Y lo que es paradójico, por eso se llama la paradoja de Fermi, es que no las hayamos encontrado, esas huellas, esas señales. ¿Y por qué no? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no llegamos a captar esas señales de otros lugares o de vida inteligente, ¿no? Y yo lo que he traído un poco esta noche aquí, si quieres, para que comentemos un poquito y lo hablemos y nos expliquemos un poquito a los oyentes, son las 11 últimas teorías científicas sobre los extraterrestres. diferentes informaciones en diferentes investigaciones que han hecho los científicos sobre diversos asuntos, algunos tan llamativos, pero ahora lo vamos a explicar el porqué. ¿Qué tiene que ver la vida en otros planetas, en los alienígenas, con el fósforo? Pues el fósforo resulta que la vida no surge en un planeta sin una cantidad suficiente de fósforo. Esto es lo que dicen los astrónomos de la Universidad de Cardiff. Y que esta distribución de fósforo en el universo, además, pues es súper aleatoria. O sea, es como al azar. Nosotros en la Tierra resulta que somos unos suertudos porque nos ha tocado una cantidad impresionante de fósforo ideal para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, hay otros planetas por ahí que seguramente son más guays para alojar o para albergar vida en la Tierra, que sin embargo pues no la tienen o no la tendrán precisamente debido a esa falta de fósforo. Qué penita, ¿no? Es como una cosa de, bueno, pues qué pena, pero a ellos no les ha tocado la suerte que nos ha tocado a nosotros de estar en una región con esa repartición tan buena y tan apropiada de fósforo. Y vamos a titular la siguiente teoría relacionada con los extraterrestres, ¿cómo estuve aquí? Sí, esta me gusta mucho, es muy bonita y además también es así bastante reciente, ¿no? Resulta que el astrofísico de la Universidad de Pensilvania, Jason Wright, que además es miembro del Centro de Exoplanetas y de Mundos Habitables, dice que pudo existir una especie tecnológica en nuestro sistema planetario, no en nuestro planeta. Vamos, desde tiempos antediluvianos que diríamos, ¿no? Si estuviésemos jugando un juego de rol. Y que, pudieron extinguirse debido a, pues, al impacto de un asteroide, o por daño autoinfligido, o por una catástrofe climática, cualquiera de estas cosas que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Y que lo que deberíamos hacer es centrarnos en buscar esos artefactos, esas huellas fosilizadas, entre comillas, de esas civilizaciones anteriores, en lugar de centrarnos en buscar microbios. Esas huellas de su tecnología, que además serían más evidentes y que nos podrían dar el rastro de que, bueno, pues efectivamente hubo en otro momento una civilización o una, bueno, antehumanidad, aunque no fuera humanidad, en ese sistema planetario. O podemos buscar, porque también es una teoría, su sombra. La sombra de sus maquinicas. Sí, esta también mola porque además es de firma española, ¿no? El Héctor Socas Navarro, del Instituto de Astrofísica de Canarias, dice que podríamos buscar huellas de posibles civilizaciones tecnológicas fijándonos en los exocenturiones de Clark. ¿Qué son los exocenturiones de Clark? Pues son esa banda de satélites geoestacionarios que hay alrededor de la Tierra. Y lo que dice es que podríamos captar su presencia si los satélites oscurecieran la luz de las estrellas lejanas. Y me gusta porque en realidad lo que está hablando es de buscar un tecnomarcador basado en una tecnología real. Es decir, que la tenemos. Es que simplemente pues tendríamos que ponernos un poco a trabajar en ella y hacerla funcionar, ¿no? Y es una teoría que podría ponerse en marcha fácilmente. Y ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Porque es fantástico. Aquí nos has hablado en alguna ocasión sobre la inteligencia y la forma de actuar de algunas especies vivas. Seguramente el animal más inteligente y más sorprendente es el pulpo. ¿Y por qué lo es? Bueno, según esta hipótesis, porque quizá provienen de otros mundos. Sí, y además fíjate que yo creo que los pulpos ha sido como una especie de monstruo, ¿no? En el imaginario de muchas novelas y de historias. Es un animal tan extraño y que puede tener esas dimensiones tan exageradamente titánicas que parece como un auténtico monstruo en los mares a veces, ¿no? La cuestión es que 33 investigadores de instituciones muy prestigiosas, y ellos también muy prestigiosos, publicaron recientemente en la revista Progressing by Psychosocial Molecular Biology, Progressing Biophysics and Molecular Biology, que ya no sé ni lo que escribo. Bueno, pues esa, que la gente la encuentre. Esa misma. Que ellos dicen que la Tierra, esto es lo importante, ¿no? El nombre de la revista, que la Tierra no se originó que la vida no se originó en la Tierra. O sea, que la vida no se originó en la Tierra. Importante. Y que a nuestro planeta han llegado y llegan actualmente organismos completos, tanto vegetales como animales, y no son moléculas orgánicas como se creía hasta ahora, según ellos, que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas y auténticas explosiones de vida, pues como sucedió hace 500 millones de años en el Cámbrico, y que podrían adaptarse a las condiciones de nuestro mundo y prosperar en él. Y dicen que los pulpos son lo más parecido a un ser extraterrestre en la Tierra. Toma ya. ¿Y qué significa esta teoría que también ha llamado mucho la atención por su nombre, los gorilas cósmicos? Los gorilas cósmicos. Y el efecto gorila cósmico se basa en un experimento según el cual se demostró que cuando tú pones a un grupo de jóvenes a botar una pelota, ¿no?, y le pides a un observador que cuente los pases que están jugando, ¿no? Están jugando al básquet y les dices, bueno, a estos que están jugando aquí al baloncesto, céntrate en contar los pases, ¿no? Pues resulta que esa persona que está centrada ahí contando los pases que están dando no detecta si alguien cruza por el escenario, aunque vaya disfrazado de gorila, ¿no? Es un experimento muy curioso en el que se demostró que tú realmente no lo ves, aunque vaya disfrazado de gorila. Y bueno, es lo que dicen estos expertos de la Universidad de Cádiz. Otra teoría de firma española es que a nosotros nos podría estar pasando algo parecido con las señales de vida inteligente, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque podrían estar manifestándose en dimensiones que escapan a nuestra percepción de nuestro cerebro, de Homo sapiens, pues como por ejemplo la materia y la energía oscuras, ¿no? Y que puede que tengamos esas señales de alienígenas, inteligentes o como sean, delante de nuestras propias narices y que no seamos capaces de verlas de ninguna manera. Aquí estamos atrapados por la gravedad. ¿Y allí? Por la supergravedad. Claro, ¿tú te acuerdas de ese libro de Nietzsche, del superhombre, que decía que, bueno, hay un chiste que a mí me gusta mucho? Los errores del superhombre tienen que ser supererrores, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? Pues todo lo grande. Claro, y la gravedad de las supertierras, que son muy bonitas para albergar vida en otros, vamos, que están muy bien para albergar vida en esos entornos, pues resulta que la supergravedad de esas supertierras es tan grande que limitaría muchísimo el desarrollo espacial para que saliera de allí una nave espacial, necesitaría muchísimo más combustible, muchísima más inversión de tamaño de nave, pero de forma exponencial, ¿no? Porque para escapar de esa gravedad y poder realizar ese viaje, pues la cosa se limitaría mucho y se complicaría mucho a nivel tecnológico, ¿no? Y esta es otra de las teorías de que, bueno, pues no los vemos o no pueden salir a hacernos una visitica, pues porque realmente están atrapados en la supergravedad de sus supertierras. ¿Y quizá estén en mundos paralelos? Quizá. Quizá. De hecho, se han publicado recientemente también dos artículos en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que, bueno, lo que hacen un poco es coger la teoría de los multiuniversos o los universos paralelos y preguntarse qué ocurriría en universos paralelos con mayores proporciones de energía oscura que el nuestro, o por ejemplo, hasta 300 veces más. Y ellos dicen que sería perfectamente compatible con la aparición de galaxias y de vida. Lo han hecho con unos simuladores por ordenador y han llegado a esa conclusión de que es muy posible de que puedan estar, según esta teoría, en otros universos, en universos paralelos. Están, pero en un multiuniverso. ¿Y si están en un mundo helado? Esta me encanta porque da para película, da para novela de Asimov, es una cosa impresionante. Resulta que Alan Stern, que es un miembro de la misión de New Horizons, que actualmente está explorando Plutón, esa misión de la Universidad de Boulder, Colorado, es este hombre, Alan Stern, él dice que los extraterrestres existen, y lo dice así, o sea, mira, chico, los extraterrestres existen. Lo que pasa es que viven congelados en océanos subterráneos de estos mundos helados, como el de la luna de Saturno y Júpiter, pues Encelado y Europa, se llaman respectivamente estas lunitas tan graciosas, que él dice que albergan vida, podrían albergar vida estos mundos helados inteligente. Lo que pasa es que al estar pues aisladas por esa capa de hielo, pues no tienen contacto, no pueden tener ningún contacto fuera del entorno acuático, y el hielo además bloquea las señales de radio. Y que por eso estas vidas extraterrestres alienígenas, pues estarían totalmente aisladas en estos mundos helados. Sabes que recientemente, creo que también hablamos en una tertulia, comentamos de unos lagos hipersalinos subterráneos que se habían descubierto, que iban a servirnos para, bueno, pues adivinar un poquito o tratar de entender cómo podría ser la vida precisamente en una de estas superlunas, en una de estas lunas como Encelado y Europa. ¿Y a qué se parecen? ¿A qué se parecen los extraterrestres, me dices, sí, no? Claro. Claro, esta es la gran pregunta de millón, porque es que, claro, en realidad formas de vida pueden haber tantas y pueden haber tan variadas, fíjate, únicamente, solamente en nuestro planeta, la de miles y miles y miles de especies distintas y formas de vida que hay, ¿no? Los vertebrados, los invertebrados, los que simplemente con insectos hay tantas clases, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen es que, concretamente en la Universidad de Oxford, es que no serían monstruos los extraterrestres. Y de hecho ellos usan la teoría de la evolución para saber cómo serían los extraterrestres y cómo podría desarrollarse esa vida extraterrestre, ¿no? Y dicen que lo harían además por los mismos procesos y mecanismos que nos hemos desarrollado nosotros, mediante la selección natural, la evolución, pues para ser especies cada vez más fuertes, más actas. O sea que pues al igual no son tan raros. O al igual tienen 20 años tan solo. Igual tienen 20 años o tan solo, o los conocemos dentro de 20 años. Esto también es interesante, porque Seth porque Shostak, esa es la fecha que se ha puesto, ¿no? Dentro de 20 años lo sabremos de forma definitiva. Sí, además lo han dicho de forma rotunda, y lo ha dicho no una persona cualquiera, lo ha dicho Seth Shostak, que es investigador, un astrónomo senior de los más veteranos del proyecto SETI, que como sabes es del Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, que lleva años explorando el espacio y concretamente escuchando, entre comillas también, como quien dice, pues esas posibles señales de alienígenas y de vida inteligente en el universo, y él ha dicho que se apuesta con cualquiera una taza de café. Hombre, también decir que también se apuesta poco, ¿sabes? Que es una taza de café, no es decir, me apuesto aquí, yo qué sé, ¿no? Pero que se apuesta con cualquiera. Se va a arruinar. Claro, se va a arruinar. A que encontramos vida inteligente en los próximos 20 años. Dice que ya estamos a punto de encontrar vida microbiana en nuestro propio sistema solar, criaturas con el mismo tipo que podemos encontrar en el rincón de nuestras bañeras, y que va a ocurrir pronto, y que eso lo vamos a ver. Y él ya ha dicho, ha puesto fecha, 20 años. Bueno, en 20 años sabremos si estamos solos o no, según esta hipótesis. También hay otra, la undécima, la número 11 de las que vamos a recordar hoy, una hipótesis que nos dice que hay alguien que es el primero en entrar y el último en salir, o es al revés, no lo sé, ¿no? El primero en entrar, el último en salir, ¿no? O como quien dice, el que salga el último que cierre la puerta. Exacto. Es que esta me gusta porque acaba de salir hace 2 semanas y da un poco de mieditis. O sea, es un poco inquietante porque, a ver, la ha pronunciado un físico teórico ruso llamado Alexander Berezin, de la Universidad Nacional de Tecnología Electrónica de Rusia. Y lo que él dice es que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viaje interestelar será la que erradicará necesariamente a toda su competencia. ¿Pues por qué? Pues porque tiene que alimentar su propia expansión. Y él pone un ejemplo y dice que, pues del mismo modo que los albañiles, al construir un edificio, destruyen hormigueros, pues así pasará también cuando las especies se encuentren en un momento de expansión, ¿no? ¿Somos nosotros las hormigas? No, él dice que no. Podríamos ser, ¿no? Pero él dice que no. Que nosotros seremos los destructores. Y que todos esos futuros mundos que tanto buscamos y anhelamos encontrar, no los vamos a encontrar nunca, porque los vamos a destruir a nuestro paso. No de manera intencionada, ni queriendo, ni conscientemente, sin intención alguna, pero irremediablemente. Por lo tanto, nunca entraremos en contacto con ellos, porque los iremos destruyendo a nuestro paso. Es decir, que jamás, por eso digo que es un poco inquietante y triste, jamás las vamos a encontrar, ¿no? Según esta teoría, siempre vamos a estar solos en el universo porque seremos los primeros en inaugurar la etapa del viaje interestelar y los últimos en salir, con lo cual estaremos siempre solos. Y aquí hemos recuperado y hemos contado las últimas 11 teorías sobre la vida en otros mundos, en Eureka, y nos lo ha contado y nos las ha contado Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo de los templarios, templarios en la actualidad, templarios es el tema de portada de la revista Enigmas este mes. Con infinidad de temas, de uno de ellos hablamos más en profundidad esta noche, del robo del cuerpo de Jesús. Y lo hacemos hoy con el autor de esta investigación, con el autor de este reportaje, con Óscar Fábrega. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? De primeras, alguno se dirá, ¿cómo se puede robar un cuerpo que no existe porque se supone que resucitó, ¿no? Claro. Lo que pasa, bueno, que pasó justo en esas horas perdidas, ¿no? En esos 3 días, que no son realmente 3 días, en los que supuestamente estuvo el cuerpo de Jesús enterrado, ¿no? Y en realidad esto es un poco algo extraño que plantea el bueno de Marcos, o sea, perdón, el bueno de Mateo, uno de los evangelistas que versionaron la historia original de Marcos, y que introdujo una novedad muy curiosa, que es precisamente eso, ¿no? La idea de que los judíos planteaban en época en la que se escribió ese evangelio que alguien había robado el cuerpo de Jesús o que alguien podría robar el cuerpo de Jesús y que por eso era necesario proteger la tumba a la que estaba, ¿no? Curioso porque ninguno de los otros evangelistas menciona nada de esto y sin embargo Mateo sí que lo hizo, ¿no? Y claro, eso da pie a especular, bueno, ¿por qué? ¿Por qué introducir algo que realmente pondría en dificultad al propio cristianismo posterior, ¿no? Porque esa sería una explicación muy razonable, muy racional también para el supuesto mito de la resurrección, ¿no? Porque los que son escépticos plantean que aún siendo mentira, ¿no?, aún siendo un mito la resurrección, seguramente tuvo que pasar algo, algún tipo de fenómeno que hiciese que sus seguidores pensasen que había sido así, ¿no? Y bueno, en torno a eso pues se puede hablar muchísimo, claro. Y aparte de los textos canónicos, ¿hay algún otro tipo de evidencia en texto o de resto de sospechas de que se pudiera haber producido ese hecho, ese robo? No, lo que sí hay es que sí que es cierto que luego la tradición judía sí que recoge esta idea, ¿no? Recoge, claro, la tradición judía obviamente le niega a Jesús el papel de ser ya no el hijo de Dios, sino incluso un profeta especial, ¿no? Y por supuesto no le reconocen el de haber resucitado. Y la tradición judía, tanto en la Mishnah como en el Talmud, como en alguna obra ya posterior de la Edad Media, incluso alguna muy curiosa que surgió precisamente en España, hacia el siglo XIII, el siglo XIV, se plantea esta historia, ¿no? Que Jesús realmente no resucitó, sino que alguien robó el cuerpo para hacer fingir que haya resucitado, ¿no? Porque, claro, él supuestamente prometía en vida que iba a resucitar 3 días después de su muerte, ¿no? Entonces los judíos, para acallar ese rumor, desde un pasado muy remoto, yo te digo, el propio Mateo indica en su evangelio que en aquella época, y además lo dice literalmente, hasta el día de hoy los judíos siguen defendiendo este rumor, ¿no? Lo curioso es que también en Mateo, el único evangelista que sitúa en el lugar de la tumba de Jesús, que es la tumba de José de Matea, que sitúa unos guardias judíos, ¿no? Unos guardias que consiguen precisamente porque los judíos van a pedirle a Pilatos que controle de alguna manera el nicho, la tumba en la que está Jesús, precisamente para evitar que roben el cuerpo, ¿no? De alguna manera es como si eso de los guardias, que tampoco menciona ninguno de los otros evangelistas y tampoco ninguna obra apócrifa, fuese una especie de excusa para tapar, porque claro, si hubiese guardias allí, eso hubiese imposibilitado que hubiesen robado el cuerpo de Jesús. Y precisamente de eso es de lo que acusan los judíos a los cristianos, ¿no? De haber robado el cuerpo de Jesús para fingir que Jesús había vuelto a la vida, ¿no? Y claro, Mateo introduce eso de los guardias, y es muy curioso porque Marcos, que es el evangelio que prácticamente plagia, y más que plagiar, hace un remake, ¿no?, una versión extendida, se podría decir, ¿no? No menciona nada de eso. ¿De dónde saca esto de los guardias Mateo, ¿no? Parece más bien como que él quiere introducir esa escena de los guardias para anular el rumor, porque quizás pensaba que el rumor era real, ¿no? Pero este mito lo que hace es aquellar a muchos escépticos que niegan que Jesús fuera un personaje importante en vida. Sí lo fue para el mundo judío, sí lo fue, luego derivó en el cristianismo, pero él era un judío muy importante en esa época. Claro, o sea, tuvo que ser relativamente importante. Si no, para empezar, no hubiese tenido seguidores que se hubiesen movido ya por gran parte de Oriente Medio 20 años después, ¿no? Eso quiere decir que por lo menos el movimiento religioso y posiblemente político que él inició tuvo que tener más expansión de la que los escépticos defienden, posiblemente menos importancia de la que defienden los cristianos, ¿no? Especialmente los católicos, pero en un punto intermedio sí que tuvo que situarse seguramente el personaje de Jesús, ¿no? Y sobre todo, claro, en torno a la muerte de Jesús es el gran ítem, ¿no? El gran momento que marca tanto la elaboración de los evangelios como la doctrina cristiana en general, pero también el gran momento que los críticos del cristianismo, que son muy pocos, y los pocos que hubo fueron luego perseguidos por la Iglesia, ¿no? Pues fueron perseguidos en cuanto la Iglesia tuvo poder, pudieron manifestar eso, ¿no? Porque claro, en torno a esos días, a la pasión y la muerte de Jesús, y especialmente en torno a la resurrección, gira el cristianismo. Si eso de la resurrección no es como lo contaban los cristianos, no hay mejor manera que atacar a la nueva religión que estaba expandiéndose de una manera tremenda que esa, ¿no? Pero claro, también llama mucho la atención, ¿no? Si hubiesen robado el cuerpo de Jesús, ¿cómo es que no hubo más críticos que planteasen esa posibilidad, ¿no? Me parece como algo pequeño, algo minoritario. El robo del cuerpo de Jesús, Óscar Fábregas, muchas gracias por tu intervención, por aclararnos conceptos y por este reportaje y la información que publicas en la revista Enigmas. Un abrazo. Un abrazo grande. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, cine en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, estas semanas, nuevo gobierno, nuevo Ministerio de Cultura, con toda la polémica, pero ahí está el tema del IVA en el cine, lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Será el momento de definitivamente bajarlo o no? Sí, el IVA, estoy seguro de que si no estaba ya en los presupuestos de este año, si es que por fin consiguen sacarlos adelante, de alguna manera creo que José Guirao conseguirá bajar el IVA. Lo que yo casi estoy seguro es de que no va a bajar a los límites en los que estaba antes de la tremenda subida esta al 21. Recordemos que el IVA estaba en el 8%. Hablan de bajarlo al 10%, que está muy bien, es menos de la mitad del 21%, pero no veo por qué no se puede recuperar el 8, incluso bajarlo más, como en algunos otros países de nuestro entorno europeo. Pero, en fin, de momento, si de verdad hay una bajada al 10, pues bienvenida sea. Apoyar al cine es uno de los grandes retos del Ministerio de Cultura, porque el cine da muy buenos datos, da dinero, da prestigio, da cultura, da muchas cosas, y una vez más los datos lo confirman. Los últimos ahí que tenemos los vamos a comentar hoy. Pues sí, efectivamente, porque en la web del Ministerio todavía de Educación, Cultura y Deportes ya tenemos los datos del cine español desde hace algunas semanas. En el mes de junio aproximadamente suelen salir los datos, naturalmente, del año anterior. Entonces vamos a comentar, como es una cosa un poquito larga, si te parece lo divido en dos, entre este sábado y el que viene, hablamos de todos los datos de 2017, que son los datos actuales, de alguna manera, de nuestro cine. Mira, en 2017 el número de cines bajó a 739 con 3.618 pantallas. Hace 5 años estábamos todavía en 1.000 cines y 4.000 pantallas. Es decir, esto va en descenso absoluto. Veremos a ver si en algún momento frena y volvemos a recuperar. Si no cines, que va a ser muy difícil, por lo menos pantallas. 3.618 pantallas hay en nuestro país. Cada año que nos das ese dato, cada año es un poquito menos. Cada año es una caída permanente. Sí, hombre, cierran los cines, eso es evidente, lo vemos todos. Y si acaso se abre alguno, pues son estos cines multipantalla, pues quizá fuera de las grandes ciudades, fuera de los núcleos centrales, y bueno, pues bajan los cines, aumentan un poquito las pantallas, vamos a ver si recuperamos al menos esas 4.000 pantallas, como digo. El dato, perdona, José Manuel, es que aproximadamente, y ese es el éxito, entre comillas, de los multicines, son unas 4 pantallas por cine. Esto claro, quiere decir indiscutiblemente por dónde están yendo las cosas. Efectivamente, así es. Por eso decía, si se cierra un cine, si se abre alguno, pues es un cine de este tipo, quizá en un centro comercial, pues quizá con 5 o 6 pantallas. Algunos de estos multicines también han caído, pero bueno, vamos a ver si poquito a poco nos vamos recuperando. Mira, en el 2017 se exhibieron 1.806 películas, de las que españolas fueron 415 y, por lo tanto, extranjeras 1.391. Los largometrajes españoles recaudaron 103 millones de euros, andamos siempre ahí en esa cifra de los 100 millones, ni sube ni baja mucho, y los extranjeros 488 millones de euros, para un total de un poco más de 591 millones de euros. Y los espectadores, los que vimos películas españolas, fuimos 17.350.000, y los que vimos películas extranjeras, 82.450.000, un total de 99.800.000. Digo lo mismo, andamos siempre en los 100 millones de espectadores. Este año pues ha bajado un poquito, 200.000 menos, ¿no? Pero esa cifra de los 100 millones es nuestra cifra, de ahí realmente nos movemos poco. Por nacionalidad de espectadores y de recaudación, el primer país naturalmente ha sido Estados Unidos, 67 millones de euros entre sus 500 y pico largos y 67 millones de espectadores y 398 millones de euros. Después va España, menos mal. 17 millones y medio de espectadores, 103 millones de euros, como decía hace un momentito, de recaudación. Después va el Reino Unido, con 8 millones de espectadores y 48 millones de euros. Esto nos da idea, la cifra no varía mucho. La entrada tipo de España sigue estando entre los 6 euros entre unas ciudades y otras, ¿no? Esperemos también que con esta bajada del IVA podamos ir al cine por un poquito menos dinero. Detrás del Reino Unido viene Francia, 4 millones de espectadores y 23 millones de euros. Alemania, 580.000, ya que hay un salto grandísimo. Estados Unidos, España, Reino Unido y Francia son los grandes taquilleros de nuestro país. Alemania, 580.000. Italia, 570.000 espectadores. Después Australia, curiosamente, 520.000 espectadores y 3 millones de euros de recaudación. Corea, Japón, Irlanda en el puesto 10, 100.000 espectadores y 600.000, un poquito más de 600.000 euros de recaudación. Y luego ya detrás Finlandia, Suecia, Argentina, curiosamente, Rusia, Noruega, Canadá, Austria, Israel y Polonia. La cuota de pantalla, un dato que siempre nos interesa porque refleja en un porcentaje bastante exacto cuántos espectadores de los que van al cine van a ver nuestro cine y cuántos ven otro cine, ¿no? De los 415 largometrajes exhibidos españoles, quedaría un porcentaje del 23%, la verdad es que la taquilla solo ha alcanzado al 17,41. Seguimos estando muy lejos de ese mítico 20%. Que es la cuota deseada, ¿no? La del 20%. Efectivamente, sí, sin ser una cosa brutal, ¿verdad? Que estamos siempre cerquita, pero solo cerquita. Exactamente, no llegamos a una entrada por cada cinco, 17,41. En la Unión Europea, que ha estrenado, el cine europeo ha estrenado 1.000 películas, prácticamente 999 en el 2007, la cuota del 31,2, y Estados Unidos, como siempre, el gran campeón, sus 561 largometrajes se han llevado un 67,28% de cuota de pantalla. De cada 10 entradas que se venden, casi 7 son para cine americano. Sigue siendo, Bruno, un dato verdaderamente escandaloso. Realmente la penetración, ya no es penetración, es agobio absoluto del cine americano en nuestras pantallas, ¿no? Bueno, el imperialismo es así. Es así. Ya decían ellos que por qué no vemos el cine europeo en la tele y dejamos las salas para su cine. Bueno, es que ellos hicieron el Imperio Contraataca y han ganado. Efectivamente, el Imperio Contraataca. Nosotros deberíamos ser el TACA porque verdaderamente hemos perdido. Bueno, el próximo sábado hablaremos ya, si quieres, de las películas más recaudadoras. Te puedo anticipar que las campeonas han sido La Bella y la Bestia por parte del cine americano y Tadeo Jones 2 por parte del cine español. La Bella y la Bestia, Tadeo Jones, y una cuota de pantalla, ese dato, la semana que viene daremos alguno más. La cuota de pantalla del cine español es del 17%. 1% de las 415 películas que se han estrenado este año. Vamos a hablar, es el cine español, pero es cine en galego, A Estación Violenta. Se decides vivir, escollerás o teu novo camiño a mañá seguinte cara ao sol ou a súa sombra. Coñecerás-te cada día, olvidando o eu do día anterior, vivindo no segundo presente. Serás a liña no deserto. Eu que ti escolleches. Para iso ti ainda non o sabes. Así que subes a música e acelenas. Cuando se escucha a una persona hablar así en galego, uno dice, qué bonita es la forma de narrar el galego. Gracias por ser de allí y porque es un privilegio tenerlo y serlo, ¿eh? Yo creo que sí, Bruno, naturalmente que sí. El gallego es un idioma realmente universal, ¿no? Y además tan melódico. En el cine, en la pantalla, queda estupendamente. Y yo sigo recomendando que esta película, aunque española, también se vea en versión original, es decir, en la versión original en gallego, porque realmente merece la pena. A Estación Violenta es la primera película de Anxos Fazans, producida por Daniel Freud. El guión es de la directora Anxos Fazans, junto con Ángel Santos, Jacobe Casas y Daniel Freud, y los protagonistas Alberto Rolán, Nerea Barros y Antonio Durán Morris. Es, como decía, la primera película, la ópera prima de esta joven directora gallega, Anxos Fazans. A Estación Violenta es otro aldabonazo de atención a ese cine español periférico en cuanto a localización y también intenciones, porque realmente no es como tantísimas otras películas las que se hacen en Madrid, en Barcelona o en las grandes capitales. Bueno, Fazans fue miembro del equipo de dirección de Las Altas Presiones, la película de Ángel Santos de 2014, que pasó injustamente desapercibida, aunque creo que llegó a entrar en alguna posición en el Super 10, y ambas obras mantienen cierta unidad de estilo y también un uniforme modelo de producción. A Estación Violenta tiene también, como la otra, un protagonista masculino, este Manuel, que vive sus días, bueno, más bien sus noches, en la soledad del artista desconocido. Escribe y trata de publicar algo, y colabora, pues sin demasiada ilusión, en un programa de radio. Entre medias, alcohol, sexo ocasional y alguna sustancia más evasora. Y así anda el hombre gastándose la esperanza hasta que un buen día encuentra a dos viejos amigos, David y Claudia. Ella, en la película, una magnífica Nerea Barros, recordemos, ganó el Goya por La Isla Mínima. Y con David y Claudia revive unos días que parecían olvidados. David y Claudia son pareja, pero es evidente que entre los tres hubo hace años una fuerte amistad, y entre Claudia y Manuel mucho más. La película se tiñe así de melancolía opresora y callada, porque el guión, procedente de una novela de Manuel Javois, contiene más silencios que palabras, más estados de ánimo que acción y más elipsis que explicaciones. Y esto, dejar hablar a las miradas, la piel desnuda, la presencia y también la ausencia, no es tarea fácil de desarrollar en la pantalla. Anxos Fazans consigue crear una atmósfera y un ritmo muy personales y perfectamente adecuados al devenir de la historia. Y los personajes se explican a sí mismos en sus idas y venidas. Manuel, de su indiferencia de hoy a los recuerdos de ayer. David, de la nada al amor de Claudia. Y esta, del amor de Manuel a la nada de mañana. Y todos, de un pasado que parecía no tener complicaciones a un presente que no tiene futuro. Como decía, cine periférico, y yo creo que uno que ya es hora de reivindicarlo, como en este caso, cine gallego y de manera absoluta. El lenguaje, los tipos, los escenarios, que es Pontevedra o Grove, el Atlántico, las calles húmedas y los garitos donde se hace ese rock gallego potente y desgarrado, todo eso tiene denominación de origen. Y cine, además, a contracorriente, al margen de los estudios y las fórmulas convencionales, con una historia que en menos de hora y media cuenta todo lo que se ve y lo que no se ve, todo lo que el espectador necesita saber y lo que puede imaginar. Los bordes de la pantalla contienen así la vida, un pedazo de auténtica vida. Y un pedazo de auténtico comentario, de auténtica crítica de esta película, una película galega, comentada aquí por José Manuel Escribano en El Callejón, A Estación Violenta. Vamos con el Super 10. Que nos sitúa esta semana, puesto número 10. Bueno, al puesto 10 ha caído, pues los campeones, campeones de taquilla, por lo menos del cine español. La película de Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo, 10 semanas en la lista y en el puesto 10. A ver si aguanta un poquito más. 9. Disobedience, la película de Sebastián Lelio con Rachel Weisz, Rachel McAdams, 3 semanas en la lista, ha subido un puesto. 8. Deadpool 2, de David Leitch, con este superhéroe de lo más descacharrado que interpreta Ryan Reynolds. 4 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. 7. Bueno, esta aguanta, una película estupenda. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, de Paul McGuigan, con una fantástica, una descomunal Annette Bening de protagonista. En el puesto número 6... pues ha bajado un puestecito Han Solo, una historia de Star Wars, la película de Ron Howard, una historia más, no sé cuántas lo han ya, dice, una historia de Star Wars, pues una de ellas. Con Alden Ehrenreich en el papel de Han Solo, de jovencito, 3 semanas en la lista y ha bajado un puesto. 5. Bueno, pues también ha bajado un puesto en su segunda semana, basada en hechos reales, la película de Roman Polanski, con Emmanuel Signet y Eva Green de protagonistas. 4. Película de la semana, ¿había alguna duda? Jurassic World, El Reino Caído, la película de Juan Antonio Bayona, ha roto la taquilla, 7 millones en su primer fin de semana, ahora mismo lo llevará pues de 12 o 14, en fin, un exitazo de taquilla tremendo, con Chris Pratt, con Bryce Dallas Howard y por supuesto con todos los dinosaurios de la factoría de Spielberg. Contentos, por supuesto, que un director de cine español esté al frente de la dirección de una saga de películas de grandísimo éxito, un gran taquillaje va a tener en todo el mundo un director de cine español. Otra cosa es el cine, ¿no? Efectivamente. Si sale ganando o no, pero bueno. Sí, así es, Bruno. Puesto número 3. En el 3, Caras y Lugares, la película de Áñez Bardá, una película relativamente documental, relativamente autobiográfica, 3 semanas en la lista, las 3 en el mismo lugar. Seguimos ahí subiendo, puesto número 2. Custodia compartida, estupenda película francesa, ya lo hemos comentado todo de ella, 8 semanas en la lista, la ha dirigido Xavier Legrand, con Lea Driquet y Dany Benochet en los papeles protagonistas. Puesto número 1. Pues sigue aquí Isla de Perros, este fantástica película de animación, 8 semanas también en la lista, la película de Wes Anderson, uno de los directores más originales de la plantilla del cine americano. José Manuel Escribano, en 7 días nos seguimos escuchando. Pues aquí estaremos, Bruno. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, Dios mío, qué preocupaciones nos traes. ¿Por qué? La preocupación, la que tenemos en los datos, datos, quiero comentado. Datos. Tú nos das muchos, datos. Porque se ha hablado mucho del envejecimiento de la población. Cada vez la gente es más mayor y cada vez nacen menos personas. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Bueno, pues hoy vamos a dar datos, ¿no? Hoy vamos a dar datos. Mira, hace unas fechas, hace unas semanas, en la Fundación Areces, aquí en Madrid, en la Fundación Ramón Areces, no la de Carlos Areces, el actor, que también se merece una fundación. Pero no, esta es la Fundación Areces del fundador del Corte Inglés, ¿no? Bueno, pues se reunieron, se presentó un libro por parte de Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón es un ingeniero de telecomunicaciones, pero que es consultor de empresas y demás, ¿no? Y hace años él investigando y, bueno, trasteando, más que nada, se dio cuenta que esto del relevo generacional, sobre todo a nivel de un país o de una sociedad, pues que además es algo que hemos hablado aquí en creo que el año pasado o así, de que era el Instituto Nacional de Empresa el que había puesto los datos de que en los últimos años estamos en la pirámides se había invertido y que había mucho más. Llevábamos ya varios años en que había más decesos que nacimientos, ¿no? Y esto ocurre a nivel de la sociedad occidental, pero muy, de forma muy marcada está ocurriendo aquí en España, en nuestro país. Y esto Alejandro Macarrón lleva ya tiempo dándole vueltas al tema, investigando, aportando datos, viendo datos que él ha estado recogiendo de diversos estamentos oficiales, y son datos que él se ha escandalizado, se ha asustado más que escandalizado, ¿no? Porque sí es cierto que la pirámide poblacional está totalmente invertida, especialmente en España, pero ya no solo en España, sino también se extiende a lo que es el mundo occidental, ¿no? Los datos que él ha recogido en su último libro, que se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, a la catástrofe por la baja natalidad. Bueno, este libro, el anterior, también trataba sobre el suicidio demográfico, particularmente en España. Había sido prologado por el profesor Juan Velarde Fuerte. Este ha sido prologado por el exministro Josep Piqué, por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Leguina, Joaquín Leguina, que sabéis que es economista, y también por uno de los economistas alemanes más vinculados a este tema, que es el profesor Werner Singh, creo que se llama, ¿no? Recordemos que Alejandro Macarrón es el director de la Fundación Renacimiento Demográfico, que él ha puesto el dedo en la llaga y lo que intenta es que esto llegue ya no solo a los expertos que saben del problema, sino que esto llegue a quien tiene que llegar, que es a los políticos, para incentivar, para intentar revertir esta situación. Es un tema... Está bien, o sea, tiene que llegar a los políticos y lo hacen políticos. ¿Cómo? Perdón. En la presentación del libro y de los datos, los hacen de políticos en su mayor parte, dice, tiene que llegar a los políticos. Los políticos son culpables de la precarización de la vida. Claro. Y ¿cómo va a tener la gente hijos si no puede pagarles ni siquiera el colegio? Vale, en esto es lo que incide un poco Alejandro Macarrón en cosas en las que, en puntos en las que se puede o no puede estar de acuerdo con él. Yo particularmente estoy de acuerdo en plantear esta situación, que es un proceso, que los datos están ahí y que si no los revertimos, lo que ocurre es que muy lentamente, tal vez nosotros no llegaremos, pero ni a lo mejor la siguiente generación, pero si no paramos esto, sí es cierto que en dos, tres generaciones, la cosa va a estar complicada. Según los datos que ahora mismo ha manejado Alejandro Macarrón, ocurre que en 2100 la mitad de la población española se perdería, tal y como los datos han ido avanzando desde hace tiempo hasta ahora. Y que además de la población activa que tenemos en España, habría dos tercios que se perderían. Él habla de datos, cuando habla de población española y población activa española, se refiere a población autóctona, es decir, deja fuera o los datos no reflejan de los inmigrantes, ¿no? Que son ahora mismo esa gran mano de obra que acude en, digamos, a ayudar o a apoyar y tal, pero él se refiere a población autóctona. Él es de Asturias y él dice que en Asturias es la población la población europea que más rápidamente va a perder, se va a quedar despoblada, porque no existe ese relevo generacional, ese índice de natalidad es tan bajo que estamos yendo hacia no una democracia, sino hacia una gerontocracia a nivel general, a nivel occidental y específicamente más en España. Todos abuelos. Y apunta que, por ejemplo, hay poblaciones de más de 100.000 habitantes en Europa, en la que tenemos el dudoso honor de ser las poblaciones de que sean, creo que son Zamora, Lugo y Orense, las que a nivel europeo, en poblaciones de más de 100.000 habitantes, en las que ostentan el récord de esa inversión de la pirámide de natalidad y de relevo generacional, en la que... la pirámide tenía que ser... tal. Claro. O sea, pirámide, un triángulo, y sin embargo se está convirtiendo en lo contrario. Exactamente, es decir, tendría que haber más nacimientos que fallecimientos para que el relevo generacional no fuéramos como actualmente ocurre en España, que el segmento de edad de más presencia en España es el de los 40 años. Quiere decir que dentro, como él dice, dentro de 10 años será el de 50 años, sí. no empezamos a revertir ese problema y parece que de momento no hay. ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, aquí es donde yo discrepo en algunas medidas que él propone, ¿no? En fin, a lo mejor son de forma más, yo qué sé. Bueno, dinos alguna, a ver. Bueno, pues él, por ejemplo, hay cinco, él propone una batería. Y entre ellas se propone la concienciación sobre el problema y el desastre que aboca a nuestra sociedad, ¿no? Y añade lo bonito que es tener niños, lo triste que suele ser no tenerlo y tal. Segundo punto, prestigiar la maternidad o la paternidad y la familia sin estigmatizar a las madres tradicionales y sin ningunear la figura del padre. Estudiar bien el problema, compensar económicamente a los padres por tener hijos, pero ojo, no hacer, y en este punto sí estoy muy de acuerdo con él, que hay en determinadas sociedades en las que se fomenta o se subvenciona, por así decirlo, el tener hijos. Esto lo que crea es mercantilización, por así decirlo, el tener hijos. Es decir, y de hecho ocurre en algunas sociedades que se tienen hijos simplemente para subsistir o para vivir de los subsidios. Esto, aunque parezca crudo decirlo así, ocurre y ha ocurrido. Y esto es un problema que no se veía ocurrir. Es decir, no hay que ningunear a ninguna madre, pero tampoco madre o padre, que es un tema en el que él incide muy especialmente. Madres, padres, tal, bueno, no sé, la paternidad debe ser compartida. A día de hoy es cierto que existen otro tipo de familias a la tradicional de padre, madre e hijo. Se puede ser madre soltera y tener hijos, sí. O padre soltero teniendo adoptado. Bueno, hay muchas familias. Es perfectamente, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí, en cuanto a lo que yo veo en Alejandro Macarrón, es tal vez una familia demasiado a lo que él intenta inculcar decir la familia clásica, sin tener en cuenta que a día de hoy, en el siglo XXI y en la sociedad occidental, hay otros tipos de familia, ¿no? Él también aboga porque no se pague la contracepción con dinero público, cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo tampoco, porque habría mucho de que hablar. Y bueno, en definitiva, que él sí me parece razonable, y ahí sí comparto con él, levantar por lo menos la polvareda sobre este tema, como otros temas que hay en la sociedad. Con dinero público, sí, la contracepción. Dice que, textualmente, no pagar la contracepción con dinero público, algo absurdo en un país que necesita más niños, y facilitar al máximo que se pueda dar en adopción los bebés no deseados. Bueno, en esa frase hay mucho que comentar. Hay, en fin, sí, es su opinión. Yo veo algo más, es su opinión particular, yo no estoy de acuerdo en eso. Es decir, financiando eso se evitan enfermedades, se puede compatibilizar muchas cosas. Es decir, el fondo la cuestión que plantea es una cuestión que hay que sacar a debate, es cierto, pero a lo mejor las soluciones que la da tienen un sesgo que a mí particularmente... Yo veo lo de conciliar la vida laboral con la vida familiar, es lo principal, que te den la posibilidad, tanto al padre como a la madre, de poder tener hijos y a la vez poder estar cuidando a sus hijos, pero no perdiendo tu facultad de trabajo, porque muchas veces es el problema, que te está mermando la oportunidad laboral el poder tener esos hijos. Y luego que es que hay muchísimos jóvenes que no tienen. De todas formas, había muchas menos oportunidades laborales antes y había más hijos. Sí, quizá claro. Ese no es el problema. El problema está también en la precarización, en mi opinión. Sí, en la efecto. La precarización absoluta del empleo, mercado laboral. Él lo comenta. Esa precarización es una parte solo. También la comercialización de la vida, la competitividad, el mundo consumista en el que estamos, y que parece que... En el que las parejas jóvenes a día de hoy, las parejas jóvenes no pueden tener los hijos hasta dentro de muchos años, claro. Cuando ya están en una situación que a lo mejor por su situación vital dice, pues ya ahora no estoy para tener hijos, ¿no? Es decir, sí estoy de acuerdo en el planteamiento de Alejandro Macarrón en que de este tema hay que hablar, este tema tiene que ir al tema político, o sea, en foros políticos. Ahora, las soluciones o tal como él lo plantea, habría mucho que hablar, sí. Por cierto, tú lo planteas como ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Mira, y una señal del fin del mundo, ¿sí? Es decir, que en vamos hacia una... En el mundo occidental sí es un problema, pero ahora mismo está llegando a la costa de Valencia, dentro de 2 horas, la flotilla del Aquarius. ¿Sabéis cuántos niños van a bordo del Aquarius solos, sin sus padres? 123, nada más y nada menos. ¿Cómo nos va a ayudar a esos 123 niños? Bueno, pues 123 hay niños, van a hacer más grande nuestro país a partir de las 6 de la madrugada. Eso sí, luego también hay muchos bebés, ¿eh?, que van con sus mamás. Y dicho 123 sin sus padres, claro. Y luego los que vayan con los padres, ¿no? Pero 123 niños solos, bueno, ¿cómo nos les va a ayudar? Pues ahí están los niños también, en el Acuario, hay que ayudarlos. Gracias, Javier. A vosotros. Hasta mañana. Y mañana vuelve la Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Gracias.